Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 297, grabado el martes 4 de enero del 2011. ¡Bárbaro! Estábamos tocando. Es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, el primer episodio del 2011, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. ¿Qué tal desde el 2011? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas y feliz año nuevo, hijo de Abu. También tenemos por acá a Julius. Feliz año nuevo, geekos. Y yo soy Omar Man, produciendo el show como es costumbre para todos ustedes. Y feliz también está año nuevo. Bienvenido, Shanks. Ah, perdón, también tenemos por acá a nuestro amigo, el Sensei, conectado desde su casa. Desde el 2010. Sí, desde el 2010 para acá. Bienvenido, Sensei. La desmarada del año. Ya se volvió a meter en la cueva el Sensei. Es que el Sensei tenía un micrófono bien chivo, pero de repente aparece con ese, una cajita de cornflakes y un hilo. un cumbo zeteco. Un cumbo zeteco. Y lo peor que es, leche ira, ¡ey, mi oído! Bienvenido, Sensei, ¿qué tal? ¿Cómo te trata el año nuevo? ¿Qué tal el año nuevo? No, pero año. No le suena muy bien. No, estoy bien. Está bien. Buenísimo, señoras y señores. Arrancamos entonces este episodio muy especial agradeciendo a la masita de Behavior que está de vuelta con nosotros. Está de vuelta y dando vueltas. Dando vueltas a través de ese nuevo tubo de adamantium que pusimos acá en el estudio A, para que pueda ella estar ahí dando vueltas. Mirá, le pasó las piernitas así encima de la cabeza. Por esto, man. La cabecita. Señoras y señores, vamos a empezar este mega super episodio con Box Office. El primer Box Office del 2011. Adelante. La semana pasada no hubo Box Office, vea. No. No, porque estuvo tan topado el episodio de tanta emoción. Pero sí. Solo para dar un avance, Tron había caído de la primera a qué posición. Es que nunca estuvo en primera. ¿Cómo no? Cuando salió estuvo en primera. Pregúntele al experto, por favor, don Tico. A él estoy preguntando. Experto. Díganos, experto. ¿Esperpento cómo? No, experto. Bueno, me acuerdo que la primera semana estuvo en primer lugar, pero en la siguiente, que fue la pasada, ajá, creo sí, que la bajaron como al tercero. Hace dos semanas estaba Tron Legacy, ajá, en su debut. Debut. En primer lugar. Ajá. Le seguía Yogi. Puta. Yogi Bear. Y la semana pasada, que no lo dijimos al aire. La semana pasada que pero había aire, bajado. Perdón. La semana pasada sí bajó. Habían dos debuts, uh-huh, que la desbancaron. Y está en posición número 3. Me acuerdo que ya había, solo había recopilado como 19 millones. Fueron 19 millones ese fin de semana. Ese fin de semana. Ajá. En total, 87 millones. No va tan mal. Ok. Vamos a hablar el de esta semana. Perdón. Esta semana, el número 5, sigue las crónicas de Narnia. ¿What? Ahí hizo 10 millones. Bueno. Lleva 86, costó 155. ¡Buah! Híjole. Podrán ser hijo de puta. Y esa mierda ya vino aquí. Y porque la quieren ordeñar, no ponen nuevas películas. Es posible. Sí, sí, no, eso puede es. Ser, puede ser. Uh-huh. Pero no será distribución, cosa de distribución de Disney. Pero porque en otros países porque sí. Enredado, Tangled. Es sale la próxima también semana, ¿no? Sí, pero ya la sacaron el domingo, el viernes no, pasado, durante un fin de semana completo. ¿Y esa aparece en los Estados Unidos? Aquí no. No, aquí, el 7 viene. No, ese es exhibición general, pero hicieron un avant. Pero era abierto al público, tarifa normal, viernes, sábado y domingo. Mm-hmm. Porque esa salió hace 7 semanas en los Estados. Sí. Entonces, no sé si el hecho de que no haya venido Tron Legacy es por eso, que es distribución Disney. Yo creo que sí. Pero bueno, no pueden tener dos películas Disney al mismo tiempo, decís vos. No, o sea, estrategia. Que ellos primero debutan en los Estados, después en Latinoamérica, tantas semanas después en Europa, no sé. Yeah. Podría ser. Es que también acuérdate que ellos son bien tirados al público, entonces le dan de comer a los piratas. Dejó algo en sí. Sí, mi hermano ya vio las dos. ¿Ya vio Tron Legacy en todo? Ya. Yeah. Pues en México. En Monterrey. En México. Bueno, la número 4, Yogi. Ajá. Hizo 12 millones. Ah, sí, grandotes. Me sorprende que subió realmente la recaudación. De cómo estaba. Ah, sí. Lleva 65 millones recaudados. Bajó en posición, pero subió en 80, recaudación. Sí, 80 millones. Es que no había nada que hacer, vos. No había ni mierda que hacer, creo yo, porque no hubo debut este fin de semana pasado. Puta, pensaba que fue fin de semana de año nuevo. No, le vale verga. La número 3, ahí está, Tron Legacy, hizo 18 millones, casi no hubo se cambio. Se mantuvo en 3. Se mantuvo. Y casi no perdió, fíjate. Y se mantuvo en recaudación. Ajá. En total, sí, porque un milloncito, ¿qué es un millón de dólares? No, no es nada, eso es lo que hago en un fin de. ¿Cómo se llama? Lleva recaudado 131. Ajá. Yo creo que todavía es menos de lo que esperaban recaudar, pero todavía no está menos. Nada mal. No, y qué bueno que se mantuvo que se semana bien estable, entonces como que le da más vida. Y yo creo que le hubiera ayudado que no hubo estreno. Esa costó 170 millones, así que le falta todavía poquito, me imagino que la recuperarán. Pero espérate, estos números... Cuando venga aquí... Solo sácame de una duda que siempre he tenido. Estos números solo son en Estados Unidos, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Siempre sí. La he tenido. La he tenido duda, sí. La número dos, sí, sí, sí. True Más Grit. Con la maceta de Dave. True Grit hizo 24 millones. True Grit. True Grit, ajá. Esa costó... Perdón, lleva 86 millones. Costó 38, o sea que ahí... Ya espérense, True Grit 2, 3, 4 y 5. Y la número 1. Y la True Grit 2 va a costar 170 millones. Tiene buen rating, fíjate, 8.4. Y la número 1, Little Fuckers. Esa debutó la semana pasada con Robert De Niro y Ben Stiller. Yeah. 25 millones. Esa decía que ha sido barata. 25. Sí. No creas tanto, esa ya lleva recaudación total 102 millones, costó 100. No. Ay, ¿qué es lo que dijiste de 25? Ya ves. Lo comparás contra películas como Tron y esa babosada en dos semanas, sí. Casi la alcanza. Sí, sí, sí. Y, va, sí. Y solo por eso van a ser 5 más de los Little Fuckers, sí, hasta que lleguen hasta la universidad. Mientras que Tron están socando si hacen una tercera a esta altura. Damn. Sí. Después de 20 años de espera. Bueno. Yeah. La van a hacer en 8 bits porque salió muy cara. Sí, no, ¿y cómo putas costó 100 millones esta película? O sea, solo pagarle a los artistas, bo. Sí, eso es pagarle a los artistas. Es o los efectos especiales para borrarle las arrugas a De Niro. A De Niro y al otro también. Ya se murió. Puta, más no fácil les pagaban la cirugía plástica y esperaban 3 meses que se recuperaran. Y hablando de ya se murió, Kobayashi. Sí, Kobayashi. Sí, hombre, pues no se llama así, señores. A mí me bajaron estos geekos. Se llama que... Peter L. Pustlewaite. Con razón le dicen Kobayashi. Lo que pasa es que fíjate que a mí me sorprendió, ahora que vos mandaste la noticia, ajá, que entré al link, me sorprendió el montón de películas en los que él había salido. Sí, sí, y todos papeles bien feos. Y yo me acuerdo de él por Kobayashi. De ahí quizás no es su mayor papel. Puya, según lo que estaba leyendo después, al final lo que mandó el sensei salió en Inception. Salió en Inception, el papá del que se meten en los sueños. ¡Ah, hijo de puta! ¡El viejito que muere! Sí, sí. ¿Te acuerdas? También fuimos a The Town con Ben Affleck, que es el malo, el irlandés ese que lo tenía bien jodido a Ben Affleck. El florista. Ajá, también era el papá del chivazo en Clash of the Titans. El que se muere es sin mucha ceremonia. Es que la película la borré de mi mente. Pero era también, a mí me sorprendió que era el cazador de... Pero no de la primera, es de la segunda, de Last World. Peter Postlewaite. Con razón. Okay. Sí. Mira, pues. Pero sí, hizo un montón de. Sí, sí, sí. De películas chivas, este maestro. Bueno, chivas, lástima que se murió, esperamos que no haya sufrido mucho y que ya esté estaba en paz. En lucha contra el cáncer. Ya. Yeah. Así que bueno. Sí, sí. Gracias por habernos dado esas películas. Contra Máscara de la Muerte de Cáncer. Buenas películas. Buenas películas la que hizo. All right. That's it, ¿verdad? Esos son los... Sí, sí. Señoras y señores, entonces continuamos. Vamos a entrar rápidamente a... La carnita. ¡Puta, vendrá rápido la carnita! Ya le está cambiando la voz al gatito. Le está cambiando son pop. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de lo que nosotros esperamos. In the year 2000, the year 2000. Mira, eso creo que ya pasó. Sí. Ya pasó. Ya pasó. Estos son lo que los Kikos estamos esperando con ansias este año 2011. ¿Y si hay algo sin ansias? No, sin ansias no. Porque... no, podemos decir algunas cositas sin ansias. O con miedo, tal vez estamos también algo que... Ah, sí. No. ¿Qué lo hace? Con miedo, sí. Así que vamos a hablar de las... Y algunas predicciones también. Así que vamos a empezar... quizás empezamos con movies, ¿verdad? ¿Movies? ¿De movies? Empezamos con las movies. ¿Cuál es esa? Ah, lo que pasa es cuando la masita le baila muy cercano a Julio, solo eso pienso. Hablando de movies y de masita, ya viste que la Adrienne Curry ya comienza oficialmente su esfuerzo por quedar embarazada. Si necesita ayuda, mi amor, avísame. ¿Quién es Adrienne Curry? Una chera bien chula. Una masita, búscala ahí. ¿Adrián o Adriana? Adriane Curry. Adriane. Es una supermodelo que es gamer. Juega World of Warcraft bastante. Y, ahí está en el guild de comics. Y siempre sale disfrazada de Princess Leia con el gold bikini en la mayoría de los... ¿cómo se llama estos? Los convenciones. Y el otro día estuvo, lo que debo les conté, en que la estuvo mayoría de velorios y funerales. Estuvo en Ustream, ajá, transmitiendo al aire en el Golden Bikini a verga. Yeah. Salió en Playboy. Está bien bueno. Está súper chula. Bueno, regresemos a la carnita. Ay, no, yo a ella le doy la carnita. Bueno, pues sí. All right. Pues sí, bueno. Movies. Movies. La que, una que ya tendría que venir medio pronto es Batalla por Los Ángeles. Batalla por Los Ángeles. Battle Los Ángeles, lo que mandó Julio, ¿te acuerdas que mandó un trailer? Yo. Sí, vos lo mandaste. Bueno, si trailer. Vos existís. Sí. Bueno, ya salió el DVD de Skyline. Sí, bueno, nos hemos dado cuenta. No, es que acuérdate que esa salió y la maravilla, qué mierda estos movies. Ajá, o sea, pero de verla, pues, o sea, sí, la ah, pero ver. Señor Torres, que nos la prestó. Sí, pero esa ya salió en 2010. Pero mira, spoilermovie.com. Y Kenny dijo algo. Spoilermovie.com, no sé qué. Ahí está, okay. Sensei. Trailermovie.com. Es estúpido. Ah. No la vayan a ver, chicos. No, Torres, señor Torres, la prestó, vale. La vamos a ver con Fast Forward. Skyland, decimos. Pero mira, si vamos... cronológicamente hablando, los geekos esperan para 2011. Tron 2. Desgraciadamente esperamos Tron. Sí, todavía estamos esperando esa mierda. Después de Tron, creo que sería. ¿Thor? No. ¿O Green Hornet? Torpe. Yeah. El avispón verde sale en Estados Unidos. Y el número 3. El 14 de enero, la otra semana. Nice. Hablando de eso, películas geek para enero. Eso lo trae para las noticias. Ah, dale. Aprovechemos. Está claro. Season of the Witch. Ah, ¿cuál es? Es una con Nicolas Cage. Ah, ok. El Sansón de la Bruja. Hoy vi un medio mal comentario ahora. Creo que él trata de rescatar a una bicha que la han acusado de brujería. Y es una como... Es una menor niña. De 18 años. Ah, no sé si es niña o adolescente. Y para librarla la tiene que llevar a no sé dónde. Y es una gran travesía, algo así. Una gran travestía. Es travesti. El 14 sale Green Hornet y sale On Back. Pero en la 2, la 3. Ah, la 3. La 3. Que esas, por si no las han visto, son de un chamaco que es como. Ay, la 3 va a estar, de Muay Thai. Pero hace. De Mike Tyson. Acrobacias así a lo Jackie Chan, pero muy, muy, muy sí. Bueno. Yeah. O sea, por lo menos para ver las acrobacias y todo eso en la trama, más o menos. No sé por qué aquí en este lugar donde estoy viendo eso ponen a Evangelion 2.0 y con Not Advance es la segunda película de Evangelion, pero se ya salió hace rato. ¿Será que es que la van a dar en los estados? ¿La van a llevar? Probablemente. Alright. Ok, fíjate que. Mira, y el subtítulo de Capitán América es The First Avenger. Sí. Oficialmente, sí. Sí. No lo sabía. Soccer Punch, el marzo 25. Soccer Punch, marzo 25. ¿Viste el featurette? No, he visto el nuevo, ni el que mandó el sensei, pero lo quiero ir a ver, fíjate. Está bueno el featurette. Así que, señores, buzos con esa, si no nos habían oído anteriormente, Soccer Punch, búsquenla en internet. Se sabe bien poco la película, no se han visto extras en cine, ni mucho. En los blogs, es bien poco movimiento el que es notado. Es más en internet que se han visto trailers y onda así. Mucho de la publicidad word of mouth que ha sido empezó con el Comic Con, que ahí fue que debutó el primer el primer corto, bueno, trailer, no sé. Ya. Yeah. Y fue buenísimo. Fue un orgasmo total. Levantó bastante la emoción. Ya. Yeah. Pero sí, yo lo estoy esperando. Te paró la emoción. Estamos a mediados de abril, 15. O sea, templada. ¿Mm? Y viene una animación que se llama Río, de unos... Pericos azules, uno que no puede volar. Ajá, en Río de Janeiro. Ya vi la extra en el cine y se ve buena. La animación, por lo menos la calidad de animación, está muy buena. La extra es graciosa, es como medio infantil, pero... ¿Crees que salga la película de Brasil, la canción de Brasil? Creo que no según la película, Brasil. Ah, bueno, Los Piratas del Caribe. Espérate, está el listado de Julio. Vamos, en orden. No, pero el siguiente mes ya es Los Piratas del Caribe, tienes razón, yeah. Mayo 20. Uh-huh. Es la cuarta parte. Reducen el cast notablemente. Es película de mayo. No, de mayo. Sabe que está Jack Sparrow, el otro, el capitán. El otro, sí. ¿Cómo se llama? Barbarossa. Se van a encontrar Barbarella. Supuestamente a Barba Negra como nuevo personaje. Y Barba Azul. Y andan en busca de la fuente de la vida. Y Barba Papa. Mira, por lo menos, Barba Bella. Sale Barba Bella. La actriz original, así. ¡Oh, my God! ¡Still kicking high! ¿Cómo se llaman las Whoppers? Van a buscar la fuente de la juventud. O sea, ¿quién sabe? Sí, quién sabe. Pero mira, por lo menos... ¿Sale la Débora Penélope Cruz? O sea, ella se cae ahí y la seca. Como que es cótex. Se la consume todo. Como que es un panetón en un café. Se absorbe todo. Como que es alpor. De almidón. Mira, pero por lo menos hubiera sido para mí un gran fiasco que solo hubieran quitado un personaje que fuera Jack Sparrow. Sí. Yeah. Por lo menos él es la película, realmente. Yeah. Y fíjate que hoy en el periódico, creo que hoy lo pusieron aquí la noticia, un artículo bien tonto, pero que decían que el actor original que Disney estaba considerando para el papel era Hugh Jackman. Y que ¡puta! Él, entonces, o sea... ¿Desde la primera? Desde la primera, y le dijeron que no, que mejor no, pero así como dudándolo. Bueno. Pero, mira, hubiese hecho un buen papel, pero no tan bueno como lo hizo Johnny Depp. Hablando de Johnny Depp, fui a ver El Turista. Ah, ¿qué tal está? No. Ni siquiera dicen que al final se pone interesante. Es que... O sea, yo adiviné el final desde los primeros 5 minutos y yo te puedo asegurar que el 90% del cine lo adivinó. Entonces, no. Yeah. Bueno, pero el señor productor nos hizo saltar mayo 6, que viene Thor. Thor. Así que... Tico, me encantará la canción de Thor. Adelante, Tico. Sale la flema. No sé qué. Oscar. No es el himno de Oscar. Salud. No. Y... no se paran cuando. Y a pesar de que todos los geekos creo que coincidimos que la extra no nos termina de convencer del todo. También no me. Tico dijo que sí, que le. La vamos, a ver, la vamos a ver al cine, ¿verdad? A mí me interesa que en la película de la gente Coulson sale Thor. La gente Coulson. No, en la película de la gente Coulson. Pero es que mira, lo que pasa es que yo creo que yo ya voy predispuesto que desde el primer trailer que vimos, no sacó de onda que prácticamente el bicho no se veía con el traje de Thor. Ya en los otros, ya se vio, pero aún así yo sigo con ese mal sabor que... Te digo que prefiero ir con bajas expectativas para que me guste, a ir con aquellas grandes expectativas que he ido últimamente a algunas películas y que salís pata caminata. Yeah. ¿Sabes qué? Que mencionaron Johnny Depp, me acabo de acordar de una película extraña, súper extraña, que estaba viendo la vera, salía Johnny Depp, pero una película más rara no he visto, creo yo. Fear and Loathing en Las Vegas. Yo sé que existe, pero nunca la he visto. Nunca la he visto, Dios mío. Mira, solo por el acid trip que es... Yo creo que ves la película y sabes que es ponerse en un acid trip. O sea, tomar alguna droga de esas psicodélicas. Porque, o sea, ves eso y entendés Trainspotting. Sí, porque las tomas son así todas extrañas. La mala anda vestida así todo... Bien lounge, ¿verdad? De lo que te esperaban ver un sleazeball vestido así en Las Vegas, ¿verdad? Es simplemente una película rarosa, pero vale la pena verla. Ajá. Sigue con tu listado, Julio. Yes. Y al día siguiente, el 27 de mayo. El 27 de mayo. No, perdón, me salté el 26 de mayo. Queríamos comenzar por ahí. Viene The Hangover 2, La Resaca 2. Oh. Mira, a mí me encantó la primera, así que no. No, que sí. Mira, si viste Due Date con Robert Downey Jr. y el mismo barbudo de Hangover, te digo que la película es buena. Ajá. Yo también la iba a ver así, como que, pero la película es buena. Y matada de la risa y todo. Pero ves exactamente el mismo puto personaje que cae mal del barbudo cagándose en toda la mierda que ves en Hangover. Entonces, se cagó en la mierda. Algo, pues sí, porque sopear la mierda ya redundante. Entonces, voy a ver Hangover 2. Yeah. Yo siento que va a ser realmente como el barbudo se no te cae mal 3. Así le deberían poner aquí la 3. Sí. En vez de dónde está el piloto. Pero bueno, vamos a ver. Yo no vi esa, así que aún. Pero fíjate que buena, mírala, mírala. Yeah. Al día siguiente, para los que no quisieran ver la Resaca 2, viene Kung Fu Panda 2. ¡Ay! ¡La están en mi contra! Bueno, el final de mayo no va a ser a tu favor, pero. No. Sí, porque yo odié Kung Fu Panda. Y vaya, para agarrar Speed. El 3 de junio, X-Men First Class. ¡Ya! Fíjate que esa no me la esperaba. No, es que las vienen anunciando desde hace años. Sí, pero no así como en serio. De aquí está el primer trailer, aquí está el primer teaser. Es que de vez en cuando sale. Ah, mire, aquí está la toma de la actriz que va a ser de Emma Frost. Aquí la foto de la no sé quién que va a ser. Pero no se ha visto ningún teaser. No se ha visto teaser. Pero va a salir Wolverine. No va a ser la primera clase. O sea. James McAvoy Magneto, va a ser el profesor Xavier. El pelón. Acuérdate que es Magneto Cyclops, de bichito. Y el pelón, aún con pelo. Ajá, pelón y con camina. McAvoy. Gustavo. Va a ser el pelón. Que va a tener pelo, ¿no? Obvio, pero va a ser un gran reto. Solo hacer va a tener película, entradas bien profundas. Hacer una película de X-Men sin Wolverine. Ya tiene Wolverine, ya tiene su propio mundo. Yo sé, pero va a ser. Pero tiene razón el Brito, fíjate, va a ser la primera película. No estaba. O sea que van a mantener la continuidad de las películas. No, este es como un prequel. Ajá. Es un pedazo que están filmando. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso, sí? El punto es que para que la Fox no pierda los derechos a Marvel Studios, tiene que hacer una película. Cierto. Y la gente la está haciendo totalmente triste porque la están haciendo solo por hacerla, pues. Bueno, pero a veces de ahí salen las mejores películas. Not really. Bueno, está la del Cuatro Fantásticos. No, sí, tienes razón. Mira, Kevin Bacon va a salir, ¿no? Ah, el Sebastian Shaw. ¿Quién? Se llama Sebastian Shaw. Sebastian. ¿Quién es Sebastian Shaw? Es un mutante malo. Ah, ok. Es muy malo. Sí, es que es del Hellfire Club. De eso se trata la película. Okay. All right. En junio 17, lo que todos esperan, Linterna Verde. Ese es el que yo tengo miedo este año. Sí, yo tampoco le tengo mucha fe. Ah, porque esta película es miedo. No es de julio. De superhéroes. No es de mayo, es de julio. Sí, bueno, realmente ahí es donde están todas las expectativas de los geeks para tal vez continuar películas de DC. Porque... Sí, es que mira, hasta cierto punto, solo X-Men estaba, ya vimos Batman. De Thor. Ya vimos, por lo menos sabemos que hicieron bien Iron Man ya dos veces y cuál es la bueno, otra. ¿Tienen Hulk, más o menos la última. Para el 2012 tienen un Superman ahí, que supuestamente viene. No, pero 2011. No, yo sé, pero estamos hablando de DC Movies, ¿right? Entonces... Sí, pero también, o sea, todavía no la han empezado. Entonces digamos que las cagan con Green Lantern. Yeah. Van a decir, uy, pues cambiémosle, todavía hay tiempo de cambiar la dirección a Superman. Hay tiempo de hacer otras mierdas, o sea... A mí me da miedito Green Lantern. También, a mí también. Que va a ser mala. Mira, yo estoy socando. Porque el ¿Hasta de qué está? Hasta julio. Aquí hasta julio. Salir un ladrillo. No, junio, hasta junio. Con una chivo. Una eight ball de VR. Una semana después, para quitarnos el mal sabor que nos va a dejar Carl Reiner. No, perdón, ¿cómo se llama? Ryan Reynolds. viene Cars 2, donde entiendo van a ser espías. Esa sí la quiero. Fíjate, y a mí la primera... me gustó más o menos y no, no sí sé. Me gustó la primera. A mí me gustó bastante la primera. Yo no sé por qué presiento que la vas a ir a ver con Marco. Sí. Voy a olvidarte. Y olvidarte. Pijamas y todo lo que no, pero tiene. Me da risa cuando estaban todos los regalos de Omar, porque aquí abajo de él. No. Y que este regalo es de mi hermana. Este regalo es de mi hermana. Este carro es mío. Y era una caja empacada. Ajá. Este otro carro es mío. O sea, todos los regalos eran carros. Sí. Pero lo que me entusiasma es que en el canal de Disney han estado pasando cortos de Cars. Uh-huh. En mate contando historias. Sí, Tall Tales. No sé. Historias de mate. Son chistosas. Son cómicas en las que mate hace... cualquier historia comienza a recordar cuando yo era torero, ¿verdad? Y de repente dice, y tú estabas ahí, le dice. Lightning, sí, todas terminan igual. Pero son divertidas. Y si se inspiran de esa tónica, la película me va a gustar. Si algo yo no me fijo de Pixar, va a ser Pixar, ¿verdad? Yeah. Deberían de. Es historia. Ahí sí. Sí, nunca han hecho. Nunca algo... las han cagado realmente. Tenías razón. Ahora, vaya, esos featurettes, hablando de los featurettes, nada que ver con esto, un paréntesis, me vino al fin el Blu-ray de mi villano favorito, Despicable Me, y vi los featurettes, venían tres peliculitas de los Minions, y debo decir que no vale la pena comprar el DVD, si por los featurettes lo van a comprar, olvídense, no vale la pena, son... malísimo. Y no tienen el 3D, los features también. No. Bueno, yo compré el Blu-ray normal, no compré el DVD. Fíjense la señora Torres, entonces, los features. Sí, porque mira, no vale la pena. Y es como que una gran decepción. Yo esperaría bastante, aunque sea de uno de ellos que sea sumamente gracioso. Exactamente, lo mismo pensé yo, pero no, nada que ver. Bueno. Nada que ver, sorry. Bueno. El mismo día que sale Cars 2... sale La Elevación de los Simios, Rise of the Apes. Ah, el arroz de los junio simios. 24, el cual viene siendo un prequel al planeta de los simios. Sí, porque sale César o algo así. No sé si sale la ensalada César o el César pero es continuación del universo de la película. No, es prequel de la película del 68, de la original. Okay. La que hizo... Que no, ya fue el Conquista del Planeta de los Simios hace... Pero no fue prequel. No, no sale. Charlton Heston, dice eso. No. Sí. Mira, dice acá que es un origen... Ya se murió, ¿no? ...de San Francisco en el día actual, donde los experimentos de la humanidad con ingeniería genética desarrollan inteligencia en simios. Ingeniería frenética también. Sí. Y comienza ahí la guerra por la supremacía. Pero le dan borrón y cuenta nueva a la película de Matt Wahlberg, donde sale la hermana de Michael Jackson. La tuya, no, la tuya. Cuidado con la tuya. ¿Qué sigue? Transformer 3, primero julio. El Dark of the Moon. el concierto de Pink Floyd en la luna. Yeah. Dark Side of the Moon. Y realmente no se llama Transformer 3, es Transformers La Oscuridad de la Luna. Y sale, ¿cómo se llama? Alpha Maximus, o ¿cómo se llamaba el...? No sé, yo me he negado de los prequels o sequels de esa... No, esa el de la segunda, ¿cómo se llama? No, ese es The Fallen, ese es el malo. ¿Are we excited? O sea, no, nos la estamos esperando con ansias o es yo como que... Yo no esperándola, yo no la estoy esperando, pero la voy a ir a ver. Mira, ya igual, vimos dos. Ya es vimos que la dos. Tenemos que ir a ver, sí. Pues. Mira, o sea, pero por no, ser yo buen... la... Vaya, ponerlo así, la quiero ir a ver. Más no es lo igual. El highlight de este año. Yeah. Mira, yo seguro la voy a ver. Es algo que hay que hacer ese mes, pues. No, pero es que yo no confío en Michael Bay que él haya dicho, yo creo que las cagué con sacar los huevos de Devastator y sacar los robots racistas esos que tenía ahí y sacar tanto a Shia LaBeouf. O sea, no creo que él escarmiente y diga, "No, voy a hacer algo distinto, voy a sacar solo Transformers dándose verga y todo". Él sacó a Megan Fox. Esa fue la sacó. Por lo menos ya hizo algo bueno. Pero metió otra chamaca igual. Sí, pero una modelo que jamás ha actuado. Y sí, que, o sea, pero está bien. Esa buena decisión. O sea al final, no lo critiquemos por eso. No sale la chela está chula, está bonita. Sí. O sea, que tengan un par de escenitas buenas así de cabal encima. que tenga un par de cosas engramadas. Sí. Y las escenitas así de... El problema es que va a ser en la luna toda la película y va a andar con uno de esos trajes de astronautas todos gordos y flojos y hablando como Bad Dad. Hola, Shia. Dale, dale a este un toma de Rondamón. Sí, vamos a ponerle. ¡Toma! Julio 15. Ajá. Harry Potter finalmente termina. Harry Potter, bien. Cabal. Se termina. Se termina Hermione Granger. Las siete películas la se terminan Hermione. Con la octava película. Mira, yo no he visto. Nunca leí los libros. Y le perdí. Desde ni los del colegio. No, de la tercera película en adelante ya no vi nada. Ya fue como que ahí ya no. Llegaba ahí, I'm blind. I don't care about Harry. Hermione or Potter o nada de eso. O sea, ya es que le perdí el hilo por completo. Ajá. Pero. Solo ya es nuestro resumen. Escuché Smodcast. Ajá. Los últimos dos episodios. No sé si fueron los últimos dos episodios de Smodcast. Sí, han sido los últimos dos. Donde hablaron, hicieron trizas por completo la película. O sea, contaron la película, pero se iban por sus tangentes. Ajá, típicas. Kevin Smith y el otro. Pero mira, todas las tangentes de Kevin Smith es sexo oral. Me cagué de la risa. Pero es que es tan, pero tan chistoso. Se lo recomiendo a todo el mundo. Vayan a oír Smodcast, los últimos dos episodios, donde hablan acerca de Harry Potter. Y ahí les van a dar los spoilers. O sea, si no han leído los libros y todo, es super mega spoiler alert. Pero como a mí me vale chonga ya esa bueno, serie. Bueno, pero quiere decir que no viste la última película. No, no he visto ninguna. En realidad, desde que El Prisionero de Azkaban, creo que fue la última que vi. El Prisionero de Azkaban. De Azkaban. Puta, yeah. Si está mega atrás. Sí. Sí, bastante. Yeah, no, really, bueno, Capitán América, finalmente. Oh, Capitán 22 América. 22 de julio. El primer Vengador. ¿Y el 8 de julio? El primer verga. No hubo nada, fíjate. Yeah. Oh, sí. ¿Qué pasó, Sensei? Que esa sí la estoy esperando y espero que no la caen. No. Y eso va a ser ambientada en la Segunda Guerra. Y con orejitas de hule. Sí. Fíjate que promete, para mí promete más que Thor. No sé por qué. Es que fíjate, la espero con más ánimo. Tal vez es más fácil de hacer y más difícil de cagar. Porque es un soldado, o sea, tienen que ser un soldado con el traje de... Tienen que hacerlo como vos lo dijiste en la de Hulk. Ah, yo dije. ¿Sí? Cuando salió el que le dieron el que le dan el al que al final se termina haciendo el combination, que vos dijiste, va, puta, ahí está el Capitán América. Ah, sí, o sea, que sí, así tiene que ser. Que sus mierdas, pues, o sea, a los Matrix. Yeah. Right. Que la hagan, pero que tenga escenas de batallas tipo salvando al soldado Ryan. Ese tipo de guerra sería bueno. Con un cabrón así, con escudas y sin pistola y aventando cuquitazos a toda la mano. Y que se vean los balazos que vos en el cine estás moviendo la cabeza para que no te peguen. Ajá, y que le vuelan la cabeza a uno y el otro. No, tal vez no sangrona. No me refiero a eso. ¡Ah, no, puta, Julio! Es que... Puta, vos que eres lo magnífico que ta, y después lo de sacudilla. No, me queda muerto, hombre. Sí, pero sin mucha sangre. Se van a asustar los bichitos. Ahógalo. Mira, me llega. Uy, me viene que matamos. Que los ahorquen, pues. Me llega el concepto de la película, así como empieza Private Ryan, pero que no sea handheld camera. Porque yo me acuerdo cuando fui a ver Saving Private Ryan, yo casi sopeo en los primeros 15 minutos de esa película. Nah, no, pero es por la balacera o por el chico. Una mini. Te dormiste. Ya me pasa la película. No, esa bulla. Imposible dormir en esa movie. Más la bulla que vamos a estar haciendo nosotros. Tira el escudo. Uy, lo mataron. No tenía escudo. Mira, qué bueno va a estar Julio. Lo dijo él solo. Lo dijo él solo. No vayan a pensar que otro viejo lo dijo. El 29 cerramos el mes con Cowboys and Aliens. Ah, Esa se ve también interesante. Vaqueros y aliens. Y alienígenas. También me da un poquito de miedo que vaya a ser una osada como de Wild West. Siento que no estamos muy seguros para este 2011. Son nuestras expectativas. O sea, mira, lo que pasa es que I'm so jaded. Es que yo no tengo expectativas de estar esperando Wild West. Y cuando al fin salió, la babosada que salió fue como que... Y vos estás esperando Wild West. Mira, yo sí estaba esperando un poquito lo de Wild West. A mí no me gustan las películas de vaqueros. Por eso yo no tengo grandes expectativas y posiblemente eso me va a ayudar y la voy a disfrutar más. Pero hay buenas películas de vaqueros. Las que pero son en general de no me gustan. De vaqueros, vaqueros. Esta me preocupa por Harrison Ford, que ya está en su cuarta edad haciendo películas de acción. Ya es difícil. Pero el malo. Aunque sea el malo. Imagínate un malo geriátrico. Ah, pero fue Indiana Jones. ¿Hay el emperador? Ah, el emperador era un malo geriátrico. Muy buen punto. La excepción que confirma la regla. 3 de agosto. Mira, el ojito igual que Sheldon. ¿Qué? No sabes qué decir. Yo sí, a mí me encantaba. ¿Cuál? ¿Cuál? Los Pitufos. No, pero esa movie es una travestía. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Es un insulto. Aunque salga en Nueva York. ¿Sabes que esa película me genera a mí exactamente el mismo sentimiento que Yogi Bear? O sea, así de que. ¿Para qué putas le hicieron? Hay niños muriéndose en África y que no va a ser, no va a ser ni animación. Estar comiendo pitufos. O sea, combinación de animación con live action. Mira, hicieron Asterix. And that was also kind of a travesty, o sea. Sí, no, y, o sea, ¿contra qué lo estás comparando? O sea, gracias por ayudarme al punto que estoy. No, pues no estoy diciendo. Que claro. Hicieron Asterix, que era una película que de mele no la tuvieron que haber hecho, o sea. Los Picapiedra, ¡oh, ¿para qué? Boris y Natasha, ¿cómo se llama? No, ese era... Rocky and Bullwinkle. No, entonces, no, se van muy lejos, Scooby-Doo. No, es que esa mierda no existió. Esa mierda no existió. Si supieras que a mis hijas les encanta. No, no. Y los Pitufos me va a tocar ir a verlas. Es que por lo menos en la primera salía la Sarah Michelle Gellar. Sensei, ¿tú estás esperando? La segunda, no. ¿O no estás esperando los Pitufos? Te va a tocar ir a verla. No. No creo, porque los niños de ahora no saben quiénes son los Pitufos. Sí, ¿verdad? Y hay que mantenerlos así para no ir. Y el sensei no sale de su casa tampoco. Manda a los niños al cine solo. Después, septiembre y octubre, cae en una sequía tremenda de películas porque solo aparecen películas o artísticas o de miedo, sangrientas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, por ahí va a salir Friday Night, un remake de la película del 84. No, es la de Peter Vincent. Vas a ver entonces. Sí, pero que el que hace el vampiro va a ser el actor este que hace el hizo de Bullseye, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Colin Farrell. Es el vampiro, el vecino vampiro. Solo por eso podría. Va a salir David Tennant. Él va a ser Peter Vincent. Sí. Ay, otro motivo, fíjate. Sí, sí. Mira. ¿En dónde? ¿En cuál película está? Friday Night. Nunca la vi. Nunca la viste. No, nunca la vi. Fue bien popular, porque no la era como de... Bueno, si el sensei lo dice. Ah, por eso es de miedo. Mira, va a salir esta bicha. Toni Collette. Sí, que no se ría. La viejita. ¿Qué sigue? No, bueno. La chica, Julio, es... En la original es la vecina de... ¿Cómo era la serie que le gustaba a ustedes? ¿Terminó? X-Files. Los X-Files. No. Y esa va a salir también. También va a salir. Lo siento. Qué chulita esta mujer, vos. Please kick Emily Montague. Baywatch. Uy. ¿A dónde salía esa mujer? ¿La he visto en algún lado? ¿La he visto en mi sueño o en mi cama? No sé. Emily Montague. ¿Qué mujer bueno, chula? Next. ¿A dónde ha salido? Mira ahí su... Llegamos al 11 de noviembre con Los Inmortales. Basado en la Grecia antigua, donde los soldados griegos se unen a los dioses griegos para luchar contra los titanes. Los bárbaros. Sí, eso pasó. Ajá. Es basado en un hecho histórico. Me gusta el hecho de que estén hablando de los titanes, que eran los padres de los dioses griegos, a los que tuvieron que destruir. Ahí salía, saldrá Cronos, Atlas. Y es de Tele esta bicha, mira, 100% Tele ha salido en Bueno, pues avancemos. La siguiente, en honor a Omar Mann, 27 de noviembre, The Greatest Muppet Movie Ever Made. No. ¡Ay! La mejor película de los Muppets jamás hecha. No había una así que ya se había llamado así. No, The Greatest Muppet Caper era el otro. Esa fue la segunda. La que salía Kermit ahí cantando. Bueno, en esta, ¿cuál? Te aseguro que va a salir cantando. En todas salen Kermit cantando. ¿Es Nancy Bean Green? No, esa no sale. Y la historia es profundísima, es profunda. Uh-huh. Se trata que tienen que salvar el estudio donde filmaban a los Muppets. Entonces se unen todos ellos a hacer un show. Son todas. Ese es el plot de todas. ¿Verdad? Hay que salvar el teatro. Hay que salvar el no sé qué. Hay que salvar el... Así que arman un show a través del cual tienen que recaudar 10 millones de dólares o algo así. 10 millones. Sí. Lo tienen que hacer. Ya salió. No es una caja de unos viejitos que los regañan. Que se pasan burlando de ellos. Y hay un cast. Y ese es para el 27 de noviembre, porque la van a sacar cerca del Día de Acción de Gracias. Es la temporada familiar. Yeah. Después viene Amy Adams. El Protocolo Fantasma de Misión Imposible, 16 de diciembre. Que vendría siendo la cuarta. Siempre Tom Cruise. Y con Don Cruise. Fíjate, no sé. No me interesó tanto para revisarlo. Yo juraría que no, por los problemas que ha tenido el fulano de imagen. Creería que no, si tal vez Homer Mal nos ayuda a meterse ahí y busca. Que él es el papá de la criatura ahí. De Ghost Protocol, Tom Cruise, ya está. Él es el productor, creo, también, ¿no? Él es. O sea, tiene que no, salir. Aparece como Star, nada más. Va a estar Simon Pegg también. Ya va bien, va bien. Yep. El director Brad Bird y los escritores J.J. Abrams, Josh Applebaum. J.J. Abrams. Yes, sir. Sí, él está asociado de las anteriores, si no me equivoco, de la tercera. Por eso fue buena la historia, me acordé de la tercera. Ah, Tom Cruise está como writing credit también. ¡Ups! Oh, eso ya es preocupante. Ah, sí que iba a salir. Sí, Scientology, Wash Your Head y toda la onda. Va a salir dándose a la esposa. Bueno, las últimas dos películas que les traía en la lista, la chica con el tatuaje de dragón. Buena, pero el remake de diciembre. El remake gringo. El remake gringo, esta es la versión gringa. Okay, vamos porque a ver la sueca ya había salido 2 años antes. Sí. Y es muy buena, o sea, yo sé que no se le pone la par al libro, pero aún así es muy, muy buena. Los libros son muy buenos. Esperemos que el remake lo cambie. Los libros son buenos, pero llegué al punto donde tenés que como que obviar el hecho de que a cada rato salen nombres de calles, nombres de gente, y está como que... Y fue viajando hacia... Cabal. Yo para empezar, lo que le critico y me da una mala expectativa de lo que va a ser esa película es el cast, para empezar. Porque se supone que el protagonista tiene que ser hasta medio regordete, y aquí va a ser Daniel Craig, creo. O sea... Bueno, mira, ahí ya se toca. Hay que ver cómo sale. No me acuerdo cómo describían el protagonista. ¿Cómo te lo describen? Que es viejo, medio panzón. Ya, es middle aged. No, sí, middle aged, sí, pero supuestamente se mantenía. Bueno, por lo menos las pegaba con la chica. La Lisbeth es la bicha, ¿verdad? Sí. ¿Se llama la Lisbeth? ¡Ey, qué bonita la Lisbeth! Oh, obviamente para The Girl with the Dragon Tattoo va a salir 100% punk, porque acordate que era una bicha punk, hacker. Bueno, habrá que ver cómo la saca. Y te diré que la que sacaron en la versión original, ya no estaba mal, lástima que pero, no tenía absolutamente nada de... Lo que pasa que de no chiche atractiva. Para la vida, va. No, pero a mí me parecía atractiva. No. Para la bebida, la lechita. Y finalmente la película que está anunciada para el próximo año, pero que no le han definido fecha y por lo tanto puede significar que no la logren sacar a tiempo, producir es Tekken, basada en el videojuego. ¡Oh, Tekken! ¿Alguien más tiene películas antes de pasar a la gente? Que no mencionaste, no tengo fecha, pero sí, supuestamente para este año que viene, bueno, este año que estamos ya, deja ver, tengo aquí a Foundation. Que cayó en manos de Roland Emmerich. Espérate, ¿estás hablando de Isaac Asimov? De Isaac Asimov Foundation, en manos de Roland Emmerich, el mismo del 2012, la película de Desastre. El mismo de Independence Day, el mismo de... Pero mira... Sí, ya viste lo que dijo la NASA del 2012. Estamos sufriendo. Dice esto en IMDb que está en development. Y la fecha le han puesto 2011, pero para que salga ya tendría que haber cast y todo. O sea, si sale en el 2011 es otra mala seña. Aquí tiene un preliminary cast de las favoritas de Brito Man, The Toilet, la siguiente, Breaking Dawn. A propósito me la salté. Mira, no es que si no se enoja, pero aquí Brito Man. Tekken, aquí hay una que está para el 2010. Sí, es que salió una en el 2010. Es que no la lo... no. Jin Kazama witnesses the death of his mother, June, by Tekken in the slums known as Anvil. After finding a Tekken ID, he decides to seek out vengeance on his mother's death. No, ese. Sí, ese no era Tekken, ese era Token. No, salió, me la prestó el señor Torres, pero yo oí exageradamente tan mal las críticas que... No, ese era Taken, la de Liam Neeson. No, hombre. La hija, qué pauta, esa está paloma. Bueno, de ahí está Real Steel, esa con Hugh Jackman. Ah, la de los robotillos. ¡Ah, los robots! Es cierto. ¡Qué buena! Esa salió de sorpresa y wow. Esa sí hay fecha, ¿para cuándo es? No, pues no te digo que no tengo fecha. ¿Cómo no? 7 de octubre del 2011. Ahí está. Okay. Vaya, algo en octubre por lo menos. Está Screen, pero sabes que me preocupa la fecha en que la están sacando. 4 de octubre, es una... No, sí, hay en octubre. Todas las de Batman se han estrenado los 27 de octubre. ¿Ya viste el cast de esa película? De Real Steel. Hugh Jackman, Evangeline Lilly, that's it. Todo lo demás. Ah, okay. Bueno, Olga Fonda. Olga Tañón. Ah, la Fonda de Olga. Olga Tañón y Jane Fonda combinadas. Una comida a la vista muy buena. Sí. Va, esta otra, The Thing, es precuela de la de John Carpenter. También planificada, pero no hay fecha. ¿De cuál? De John Carpenter. La cosa. La que una, está en la Antártida, con una que se come a todos los de una estación científica, un alien que cae. Pero que estamos cayendo en las de miedo. Que De ahí está Rango, que tal vez lo tengan que ver ustedes. Es de un como camaleón que está en el desierto. Ya hemos visto a Extra aquí en los cines. Ah, es ese. Con Johnny Depp, creo que está haciendo. Ya la vi y ya me advirtieron mis hijas que no la quieren ver. Les pareció disgusting el hecho que estuviera en el desierto y todos los animalitos bien feos. Así que ahí está la foto. Rata, mira, bueno, sí, está feito, el Rango. Sí. Pero es en animated, o sea que te apuesto que aunque no quieras, la vas a tener que ver. Bueno, ya si las hijas se pronunciaron. Pues sí, ahora que de repente que las amigas de las hijas la llevan. Lo que va a pasar es que me voy a tener que zafar yo escondida a verla solita. O que un amigo, o que va a ser un éxito entre los compañeros del colegio. ¡Ya viste Rango! ¡Sí, ya viste Rango! ¡Sí, ya viste Rango! Sí, ya viste Rango. No. De repente, los muñequitos de Rango en el McDonald's. Ahí, y mami, vamos a ver la película, pues. Y mira, yo no sé cómo puerca se te pudo ir pasar por alto. Sherlock Holmes 2. ¡Oh, my God! Es para 2011. ¡Shame on you, Julio! ¡Búscala, va! Yo lo pondría en duda. ¿Qué dice Sherlock IMDb? Ponete duda, pues. Te señala, Adrián, corre. No aparece aquí ninguna para el 2011. No, pero ya tiene que aparecer ahí. En... Sí, no, y no aparece. Ni siquiera Sherlock Holmes 2. Ni siquiera el nombre aparece. No, aparece Sherlock Holmes 2009. Y de ahí, The Adventures, de ahí un puño de cosas viejas. ¿No es Sherlock Holmes 2? No, sir. ¿Sabes qué? Muy, muy pronto. No se sabe que ya esté en producción. Sería 2 años después de la primera. Me parece que muy, muy pronto. Aquí dice acá un... Mira, aquí aparece también Untitled Sherlock Holmes Sequel para el 2011, para el 16 de diciembre. Pero también aparece Not Yet Released. Sí, pues sí. Mira, por lo menos aquí estoy leyendo de que va a estar siempre Robert Downey Jr., Jude Law y Stephen Fry. Va a ser Stephen Fry, Mycroft Holmes. Y no fue Stephen Fry, pero Mycroft en la primera. ¿Es que no salió Mycroft? No salió Mycroft. ¿Cómo no? Que no era el hermano. Pues. Salió en la serie Sherlock. Pero no en Sherlock. ¿De qué estás pensando? Es que me confundí con la serie. Es que es mejor la serie. Va, búscate John Carter de Marco. John Carpenter, el que cantaba. Carter. ¿Qué pasa con John Carter? Película. ¿Lograste Doctor. Leer el primer paquín al fin de John? No, todavía. El arte está más o menos, pero no me gusta cuando dibujan los marcianos al final, como los tienen que hacer de 4 brazos. Solo extienden el torso. Y no pueden dibujar bien el torso. Lo que hacen es dibujan un set de hombros y encima le montan otro. Y la anatomía no pega. No, vos decís, simplemente están dibujando un hombro sobre otro. Es que otro. Son basados en azufre. O sea, hicieron copy-paste. Sí. John Carter of Mars, sí, sí. 2012. Ah, ok. No la vamos a pasar a ver. No. ¿Después de marzo? Búscate Las Aventuras de Tintín. Bien. Está producida por Spielberg, creo. Señor Spielberg. Señor Spielberg. Aparece uno de Tintín 1991. No creo que sea ese. Secreto del Unicornio. Es. The Adventures. ¿Cómo? Y es live action. Of Tintín. No, pero no, ¿cómo se llama el subtitle? CGI. The Secret of the Unicorn. Sí, ¿Es aquí aparece 2011, 28 de diciembre del 2011. Y ya tiene a Daniel animation Craig, o, animation Simon o live Pegg. Por eso no la incluía, aquí El Salvador la traen hasta enero del 2012. Sí, claro, Julio, no podía esperar. Estaba fríamente calculado. Live action, no. Okay, eso animation. Es, eso animation. Es para película, entonces. No dice. Sí, pero yo te lo digo, es animation. Writers Stephen Moffat. What? Writers Stephen Moffat, Edgar Wright. And 2 more credits. Y Edgar Wrong. Pues yo no sé, este chavo de veras que... Moffat. He writes a lot. Pero tenemos que hacer un conocer a tu artista de mundo. Sí, fíjate que ese chavo escribe un vergo para tener la película. Con esa nota pasamos a la siguiente sección que sería que esperamos en televisión. Y vamos a comenzar precisamente con Doctor Who. Sherlock y con Moffat. ¿Y por qué no podemos empezar con Doctor Who? Porque es lo primero que tengo aquí en la lista, lo siento. La segunda temporada está en orden alfabético. Octubre. Sí, Sherlock. Antes de Doctor. Ah, no, es que pensé que era por Who. Ajá. Para, ¿qué decía? Fall, otoño en Inglaterra, que sería tipo septiembre, octubre. No, pero solo son 8 horas de diferencia. 3 episodios nuevamente ya confirmados. Uy, ¿por qué de 90 minutos episodios? Cada uno. ¿Escritos por Moffat? Todos. Bueno, pero por lo menos uno va a escribir Moffat. Por lo menos uno, él es el que está dando la cara y las... Me imagino que la continuación del final de temporada. De la última temporada. Sí, pero no la escribió él. No escribió él ese. No, eso lo escribió primero. Ok. Y... Pero me imagino que tal vez él sigue, va, miren, más o menos así el plot que tiene que seguir, o sea, el back plot. Uh-huh. Lamentablemente van a ser solo 3 episodios. Lamentablemente yo creo que es lo único malo que podemos decir, por lo menos yo, es lo único malo que puedo decir de esta serie. La que son muy poquitos muy episodios, pero que... por lo menos los episodios son... Son 3 episodios, pero 3 episodios. Son un poco más largos y son buenísimos. Y mira, sí, de aquí a septiembre lo que va a pasar es que se me va a haber olvidado todo lo que pasó y voy a tener que ver nuevamente las 13. ¡Ey! Me gusta, la me gusta tu manera de completa, fíjate. Este viernes, siempre hablando de tele, ajá, este viernes supuestamente en Cartoon Network pasan Young Justice. Young Justice. Pero entiendo que son los mismos, ¿verdad? Los mismos episodios que ya vimos. Uh-huh. El 1 y el 2. La ventaja, espero que... Continúa la serie. Ya comienza la serie semanalmente, un episodio nuevo. Correcto. Top Gear, que ya empezó también. Top Gear el 23 de enero. Aunque realmente comenzó la serie con el especial de los Reyes Magos. Correcto. ¿Cuál es el de los Reyes Magos? Es que estuvo el Christmas Special, que es cuando van a Estados Unidos. Eso lo vi. Es buenísimo. Ah, pues después hay otro especial. Ah, eso no lo que vi. Es el que ellos son como los 3 Reyes Magos que van a Boxing Day. No sé qué sea. Van a que le llevan. Mirra, no, le llevan incienso, oro y un Nintendo 10 porque no encontraron mirra. El 9 de enero, ajá, es el debut de 2 horas de The Cape. Yeah. Summer Glamour. Maceta, maceta. NBC, un policía acusado de un crimen que no cometió, se dan por muerto y para vengarse se pone una capa imitando al no tiene poderes, a un superhéroe de un paquín de su hijo y no tiene superpoderes. Ay, tiene dos cosas originales, que primero no tiene poderes y segundo que la maceta de la Summer Glow no es una reportera. Ah, es una blogger investigadora. Sí. Y ahí está una foto de producción. Fíjate que a mí me llama la atención obviamente por la Summer Glow. Y... esa es como franela que se ha puesto el chavo ahí, como me vale verga, sale la Summer Glow. Fíjate que una capa visualmente, el hecho de que ande una capa se ve bien vigilante. Vamos a ver. Y le queda bien flojo. Se ve como más realista el hecho de que se ve medio cholerón el disfraz. Sí. Cabal. Uh-huh. Le voy a dar una oportunidad. No tengo muchas expectativas, lastimosamente. Ya esta semana, mañana. Hoy. Mientras hablamos los geekos, martes 4 de enero. Exactamente, se iba a decir. Continúa. Aquí. Invasión extraterrestre. La segunda temporada. Uh-huh. La primera fue... pero por lo menos fue lo suficientemente... Yo no la vi. Fue lo suficiente. Tuvo la suficiente calidad como para mantenerme con ganas de seguirla viendo. Bueno, y sale... ¿Quién? ¡Ay, sí es cierto! La superchica. La superchica, la Laura Vanderbilt. ¡Maceta! Y ahí sí. ¿En fin? ¿Ah? Sí, en fin. Wow. Sale desde la primera temporada. Y va a salir en todos los episodios. Y como en 4 episodios de la primera temporada sale el calzoncito. Así es que espero que sigan con esa. Con esa tona. ¿Esta es la morena? No, esa es la mamá. ¿Qué más esperamos para en televisión? Mira, tontera, pero el evento, y aún estoy esperando que digan cuál fue el evento. ¿Terminó la temporada o está ahorita en hold? Está en hold, la continúan hasta algún momento en febrero y yo quiero saber qué pública es. Ahí nos contás entonces. Ahí les cuento. Vi el primer, segundo, el evento del año. Vaya. Series menos conocidas en el Sci-Fi Channel van a comenzar a dar una que se llama Siendo Humano. Espérate, esa es de la BBC. De la BBC. Es basada en una producción de la BBC. Es remake. Es un remake en el cual juntan a un hombre lobo, a un vampiro y a un fantasma que comparten un apartamento como roommates. Pero la historia es de drama y es bien seria. Cuando uno esperaría que fuera un gran relajo. No es comedia, sino que es como que va a ser ni siquiera los comedia. Esfuerzos de los personajes por relacionarse con las personas que viven a su alrededor. ¿Ni siquiera la versión BBC original es comedia? No, te estoy hablando de la versión del Sci-Fi Channel. Pero entiendo que esa versión de la BBC es muy, muy, muy, muy buen. He oído muy buenas críticas. No la he visto, pero he oído muy buenas críticas. Para que la hayan copiado los gringos, generalmente copian buenas series. Y ahora, se caen en ellas. Que las copian mal es el problema, pero... Mira, porque bueno, nunca habrán copiado... ¿Copiaron Coupling? Y Top Gear... Gringo, ya lo vieron. No, ahí existe. Sí, ya sí, lo sacaron. Ya lleva varios episodios. ¿Y qué tal? Ahora, no sé. ¿Qué? Yo lo quiero ver porque, por lo menos, el listado de carros que vi que han sacado, los invitados que han llevado, han estado interesantes. Mira, y a ver si tiene la mística. Sí, a ver si tiene la química entre los chavos. Tendrán Sting. Y la física también. Tendrán Sting. ¿Tienen un Sting? Hijo, puya. ¿Será igual mismo? ¿Cómo hicieron mierda el Sting en el Christmas Special? Espérate que el otro. Hijo, puya. Mira, y ¿por qué nunca habrán copiado Doctor Who? Además de la película, vea. No sé. Menos mal que no. Porque menos mal que no, sí. ¿Sabes qué? Porque... Dale tiempo. Shia LaBeouf, espérate, Shia LaBeouf. Algo leí hace poco que dicen que no la habían copiado porque supuestamente dicen que aunque nunca hicieron un remake en Estados Unidos, tiene un gran éxito en Estados Unidos y es súper conocido el personaje. Y, uh-huh. Es que buen punto. No buen es punto. Muy buena. Mejor en sindicación, le va mejor. HBO, para este año, aunque no tienen fecha exacta. ¿HBO? Uno que se llama Juego de los Tronos. Está basada, es una serie de fantasía. Sí, está hablando de reyes, basado en un libro de una fantasía, serie de fantasía de George R.R. Martin. Dicen que es muy bueno, yo nunca había leído de esta serie. La serie se llama Song of Fire and Ice, o algo así, ¿va? Canción de fuego y hielo. Tiene buen nombre, por lo menos. Dice que lo puedes comparar como algo de similar a Los Sopranos, pero con espadas. Mm. Que no es algo que se va a dedicar mucho tiempo a la magia, a destino o a problemas del bien contra el mal, sino que es más bien... las intrigas entre las facciones. También TNT en junio va a comenzar a pasar la serie Falling Skies, algo así como los cielos que se caen, el cielo se cae. Chicken Little, no, Steven Spielberg, productor ejecutivo, una serie que va a contar cómo la Tierra es invadida por extraterrestres. No, en junio. Es que ya he visto sitios con reviews. Del primer episodio, no sé si es piloto o qué. Podría ser, no te sabría decir, pero me parece muy rápido para haber pasado el piloto. En la cual lo pueden comparar como un Red Dawn, donde en lugar de comunistas son invasores extraterrestres. Lo que vi yo ya, y pues ya puedes ver, es la extra en la web, se ve muy buena. Supuestamente la mayor parte de la humanidad ha sido ¿cómo se llama? Diezmada. Y son grupos de resistencia los que hay. Y la historia se basa en esos grupos de resistencia. Mira, nos mencionamos en marzo que sale una película que hay que mencionarla por Kevin Smith, porque él es el director. Red State, que es la primera película de horror que ha hecho Kevin Smith. O sea, no es comedia. No es comedia, es película de miedo. Mira, siendo Kevin Smith la voy a ver. Sí, por ser él, hay que verla, pues. Está más buena que Cop Out, dice. Por lo menos esta la escribió él. Así que a ver, ¿qué más? Televisión, solo eso traía yo. Doctor Who. No lo dije, ¿verdad? No. Es que lo mejor para el final. Sí. Mira, ¿viste el especial? Sí. No lo he visto aún. Yo sí lo vi. Pero no vamos a hablar del especial. Gracias. ¿Viste el avance? Sí. Sale en América. Oh, my. Sale en América, es primera. Bueno, aparte de la serie, de la película, perdón, es primera vez que graban Doctor Who en América. Uh-huh. Sí. Sí, es que... Bien. Va a estar separada en dos grupos de episodios. No solo la historia, sino que en el tiempo. Va a tener un final a media temporada. Van a tener en primavera, que sería que marzo, abril, 7 episodios van a comenzar a darlos. Nice. Una historia contenida. Y los siguientes 6 episodios nos vamos a tener que esperar hasta septiembre, octubre para verlos. Mira, ¿cuántos meses que hemos esperado? Sí. Bueno, al menos vamos a tener bastante tiempo para volver a verlos y volver a verlos. Pero espérate, solo decime, ¿cómo va a ser el tiempo Sherlock, Doctor Who? ¿Van a estar al mismo tiempo al aire? ¿O los de Sherlock van a ser en medio cuando Doctor Who esté en hold? ¿O cómo van a ser? Fíjate que los de Sherlock van a coincidir casi con la segunda parte de la temporada. Porque, de todos modos, van a ser solo tres episodios. Sí, pero por lo menos los hubieran metido en medio. No te los van a dar en tres semanas consecutivas. Lo más seguro es que te lo van a dar uno por mes. Ajá. Casi seguro. Acordate que te dicen que lo van a comenzar a dar en otoño. Para ellos el otoño dura tres meses, justo uno por mes. Así que... Okay. No hay noticias de IT Crowd para este año, ¿verdad? No que yo he oído, y tampoco he oído de la serie que mencioné la vez pasada que a mí me gustaba, de Legend of the Seeker. No he oído nada, tampoco se iba a ver. Bueno, y continúa Big Bang Theory, que es un show que vale la pena verlo. Es chistoso siempre. Sí. Bueno, creo que esta semana ya Big Bang Theory. Arkham City. Take me down to... Portal 2. Ese sale, ya te digo, sale hasta en abril. Mira, y el que me suena cada vez que lo mencionamos, que no hay como que una fecha establecida, me suena que va a ser así al estilo Vaporware, que nunca sale. Y que esperaría, que ojalá que sí salga, es el de Knights of the Old Republic. Cada vez lo atrasan. Cada vez lo atrasan más. Y yo, no. Mira, el que ya tiene fecha, ya lo habíamos dicho, era el 11 de enero, o sea, ya casi, DC Universe Online. Mm-hmm. Ey, eso está a la vuelta, en la esquina. Así que prepárense, hijos de puta. Otra que sale. Vaya, ¿quiénes de los que están acá lo van a comprar y lo van a instalar? Entiendo que es cross-plataforma, lo podría jugar yo desde el Play 3. Sí, sí. No sé. Si es así, le haría. Sí, con lo leí en el blog. Windows y Play 3 va a salir la. Pero digamos, si vos lo estás jugando en Windows y yo en Play 3, sí. ¿Vamos a poder jugar juntos? Sí, es que. ¡Ay, qué emoción! La mano. Es el. O sea, es un servidor que te conectas. Pues, no. Otro que va a salir es Little Big Planet 2. ¡Ah! 18 de enero. ¡Ah, sí! Mass Effect 2. Dead Space 2 también. O sea, un verbo de secuela. De 2. Va a salir 2-2. Vos vas a llegar a la tienda. ¿Cuál juego quieres? Desde el 2. La segunda parte de lo que sea. De 1, bien vergo. A ver, también tengo aquí. Para febrero tengo Marvel Capcom 3. Lego Star Wars 3, The Clone Wars. Assassin's Creed Brothers. Yo creo que ahí van a salvar Clone Wars. Sí, ahí la van a hacer entretenido. No, pero esa es Clone Wars de la serie de televisión. ¿Vas a ver una serie de televisión? Me imagino. Bueno, sí, es la única. No, es Lego Star Wars 3 de Clone Wars. Pues sí. Pero creo. Es que no puede ser de una sola película. Tiene que ser la serie. Tiene que ser la serie. Porque los juegos originales de Lego. ¿Uno por película? Eran. Por trilogías se sacaban los juegos. No, sí, se sacaron la... Después los sacaron juntos en una sola trilogía. No. En un solo juego la trilogía, pero iba saliendo uno por uno. No, si yo tengo el de Play 2 de... Pero ya tenés donde estaban todos juntos. No, es muy sencillito. Si solo eran 10 misiones por película. Quizás me estoy recordando. Tenés razón, porque primero salió la trilogía, la nueva trilogía, y después salió la trilogía original, que era mejor. Va, siempre siguiendo con secuelas, en mayo está Red Faction, Armagedón. Uh-huh. En noviembre, primero, ese te va a interesar a vos, Brito, Uncharted 3. ¡Ah! Oh, y por cierto, les van a hacer película, ¿ya viste? Sí, parece que Matt Damon. No, Mark Wahlberg. Wahlberg es la cosa. Y te digo que el personaje... el muñequito en físico se parece bastante. Ajá. Siento yo que han hecho un buen cast. Ojalá que le logren capturar la manera de ser del personaje, porque es buenísimo. Para mí es uno de las cosas que hacen ese juego más atractivo. Cagadas de la risa que hace el cabrón. Otro vergo de juegos, pero que estos no tienen fecha todavía, es Cabal Arkham City, Diablo 3. Duke Nukem Forever, irónicamente. ¿What? Noticia el año pasado que dijo que ya lo habían mostrado en una convención y había, sí, gameplay y se veía, pues. Nah. A ver, ¿qué onda? A ver si se ponen las pilas y lo sacan. Deja ver. Bueno, va a salir una colección de Ico y Shadow of the Colossus. ¡Hijo de puta! ¡Para Play 3! ¿Y cómo, cuál? Para Play 3. Ico y Shadow of the Colossus. Yo no terminé Shadow of the Colossus. Pero es un port, no es nuevo. Sí, me imagino que es un port. Sí, pero vale la Colossus. Sí, pero no me lo corre el Play 3. Y por cierto, le agradezco a Pingui su apoyo incondicional por Cop-Out. Pobre. Ratchet & Clank, a los que le gustan ese tipo de juegos. No, mira. Star Wars The Old Republic. Otro de Tomb Raider, no sé. No, pero es el prequel. Cuando la Lara está joven y es una aventura. Okay. Sí, sí, sí. Blizzard está sacando una expansión al año. ¿Cómo? Una de Zelda, el año de Zelda, Skyward Sword. ¿Sí? Para Wii. ¿Cuándo es la próxima expansión de Blizzard, de World of Warcraft? Imagino que en el 2012. Yeah. No han anunciado nada para el otro año. Y sería muy pronto. Hey, bravo, Yelo, por haber acabado ayer Shadow of the Colossus. Sí. Es bueno. Yo un sentimiento de realización muy especial que obtenés al terminar un juego de ese tipo. Sí. Porque sabes que le has metido ganas. Y es un excelente el juego. Es que el juego pero es... son 12 colosos, nada. No. Yeah. Tan sencillo pero el juego. Cuesta. No, pero cuesta. O sea, en estructura, ese juego es lo más que da la risa. O sea, ¿sí? 12 monstruos, nada entre medio. No si medio. No, o sea, primero es encontrar el monstruo. Ajá, pero no hay nada. O sea, solo es. Andas perdido encontrarlo. En caladito. Pero bueno. Ico, puyam. Ico nunca lo jugué y ahí lo tengo y no lo he jugado. Puta, es que mira, yo la primera vez, y jamás se me va a olvidar, la primera vez que estaba jugando Ico y que voy a agarrar esta bombita y que ves que el muñequito y camina. Pero camina así con las patillas todas dobladas. Y yo, no voy a llegar. ¡Bum! Y sale volando para el hombre. Y solo se levanta, sacude la cabeza y sigue caminando. ¡Puta, me cago de la risa! Y por cierto, Yellow, nos corrige, son 16 colosos, no 12. Yeah. Ya se nos había olvidado. 16. ¿Qué más, Tico? ¿Qué más juegos traes? Pispis y Gaña. Monopoly. Naked Twister. Twisted Metal. Esos son carros de demolición. Ajá. Mortal Kombat. Una versión para PS3 y Xbox 360. Max Payne, Mass Effect 3, así ya lo había dicho. Sí. Uh-huh. Hitman 5. Dungeon Siege 3. Sí, eso sería. Yeah. Hay otro verga más, pero no. Nada huevo. Bueno, entonces si les parece, hablamos de cómics que esperamos para este año. Somos los comiquicos. Sí. No sería mala idea. Sí, somos un award winning podcast. A ver cuánto tiempo tenemos, señor productor. Hijo, si ya tenemos como 20 hora. Minutos. Hijo, vamos a tener que hablar 5 minutos de cómics. Mucho habló el señor. Mira. Hoy sí voy a hablar. ¡Eso, bravo! ¿Qué estás esperando, sensei? Flashpoint. Vale, hablemos de Flashpoint. ¿Y esa qué? ¿De qué va a ser? Ahora se le dice alrededor de Flash, pero con repercusiones en todo el universo. Sí. Ok. Jeff Jones. ¿El malo quién va a ser? No se sabe. ¿El bueno quién va a ser? El evento de verano, me imagino. Pues ya empezó. Bueno. Ya sembraron semillitas. Sí, empezaron a sembrar semillitas. Ahí van a germinar. Van a germinar. Germinar. No se sabe con a ciencia cierta si va a ser el evento principal. Pero ahí va por, a estar. Sale este año. Lo escribe Jeff Jones. Ajá. Lo dibuja Andy Kubert. ¿Van a matar Robert. A Amber Romad? No se sabe. Sí, Jeff Jones. Se supone que va a ser algún tipo de crisis en el tiempo. Y van a matar En el que Superman, Batman y la Mujer Maravilla van a ser afectados negativamente y los tiene que salvar no solo el Flash, sino que toda la familia de Flashes. Okay. Quieren hacer un evento al estilo lo que fue la guerra del Siniestro Corps de Green Lantern. Ah. Juntar a todos los Flashes y ponerlos a trabajar juntos en un evento que sea emocionante. Ajá, una carrera va a ser. Una gran carrera. Hay carreras que no dan tiempo. Uno va a ir en saco. Se llama el curso de Flash. Los otros van a ir amarrados los tobillos. My gosh. Pero por ahí estaba oyendo de algo de una guerra de los Green Lanterns, sensei. O sea, otra, pues, porque ya estuvo la contra Siniestro. Creo que se dan duro entre sí, ¿verdad? ¿Perdón? se dan duro entre sí, pues. No sé, o sea, solo ahí, ah, había Green Lantern, sí. Ok, que no, ya pasó eso. Me quedó la gran duda. Ahí se ven dándose duro Guy Gardner con Kyle Rayner y Hal Jordan y otros más. Pero no me llama la atención. Quiero ver más Flashpoint. ¿Y la Marvel? Espérate. DC, el otro evento de la DC se va a llamar Multiversity, algo así como Multiversidades, en la que va a ser una miniserie de 8 paquines, en los cuales, en los primeros 7, va a ser dedicado a un universo particular de los 52 de los cuales está compuesto el universo de la DC ahora. Se van a enfocar en eso, van a describir a los héroes, a los villanos que hay ahí, un poco de su historia. De los dos que hasta el momento han hablado, van a concentrarse en uno que es los caracteres de la Charlton, que dicen que se asocian a Watchmen, y otro, el título de Thunderworld, o el mundo de Thunderworld, que sería el mundo del trueno, de donde sale el Capitán Marvel. Y que el último paquín va a ser un mega paquín, una mega aventura en que va a unir a los 7 mundos anteriores en un solo relajo. O sea, es como lo que hizo Grant Morrison con los 7 soldados. Algo así, y a decir verdad, Grant Morrison es quien va a escribir los 8, así que no estás tan perdido. Y va a tener artista diferente para cada uno de los paquines. Ajá. Entre ellos va a tener de artista Frank Whiteley y a Cameron Stewart. No sé quién es este Cameron Stewart, para serte sincero. Pero, bueno. Marvel. El principal de la Marvel es Fear Itself, el propio miedo. Correcto. En el que se van a enfrentar contra un dios del miedo. Tal parece que no es del dios griego, que sería Fobos, el hijo de Ares, el niñito que acaba de quedar huérfano. Más bien, como que va a ser un dios asgardiano, un noruego, del panteón de Asgard, la serpiente o algo así, que se va a asociar con la hija de Cara Roja, Pecado, sí. Y que los principales protagonistas del lado de los buenos van a ser entonces Thor y el Capitán América. Pero sí va a ser un evento de 7 paquines, va a afectar a todo el mundo de la Marvel, van a incluir a mutantes, no los van a dejar por fuera en este caso. ¿Qué más cuentan? Que... Y hoy por suerte ya no va a ser Norman Osborn el que está dirigiendo por S.H.I.E.L.D. Que no. Ya va a ser Capitán América, bueno, Steve Rogers. Y que... cada uno pero de los... ¿Van a revivir a Ares en algún momento? No lo han dicho. Se supone que lo van a revivir, pero no hay prisa por Ares. Es que ahorita Ares estaba apareciendo en esta de God... Chaos War. De Chaos War, porque el dios del caos había revivido un montón de gente. Ha revivido un montón de gente, cierto. No revivido, sino que lo está controlando. Pero no sabía. Para esta lo que han prometido es que los héroes se van a enfrentar a sus miedos particulares... y que van a resonar entre nosotros los lectores como miedos de cosas actuales que pueden suceder en nuestro mundo. No sé a qué se refieren. ¿Como qué? ¿Que se bancarrota todos los bancos? ¿O que se derrame el petróleo? ¡Que se te arruine tu Play 3! Ese sí nos pegó. ¡Torita! Entre otras series paquines especiales que se están esperando para este año, Mark Miller y Dave Gibbons. Mark Miller, el creador de Kick-Ass y Wanted, y Dave Gibbons, quien dibujó Watchmen. Los Watchmen. Van a lanzar una nueva serie limitada, de la cual no han dicho nada. Simplemente que es su nueva producción, no se sabe con quién la van a publicar, se sospecha que no va a ser con ninguno de los dos grandes. Van a ser 6 episodios. Es la primera colaboración de estos dos fulanos. Sin embargo, tienen tan buen récord que se espera que sea una muy buena historia. Y ni siquiera se sabe el título, no lo han dado a conocer, aunque dicen que ya casi toda está hecha. En el lado de Marvel, en el universo Ultimate, extraña mucho que han dado que van a lanzar la historia de la muerte de Spider-Man, dado de que en ese universo hacen y deshacen a diestra y siniestra, y que el objetivo del universo era ser algo que no tuviera una historia muy larga, una continuidad que resultara pesada, y que después de más de 10 años de estarlo escribiendo, ya tiene esa continuidad que querían evitar, quien quita y de verdad lo maten. Y podría ser o señalar el fin de que Marvel va a publicar ese universo. Que termine en Ultimate. O sea, que lo saquen. No se sabe. Hay que... Habría que ponerle atención. Frank Miller ha escrito un libro, creo que va a ser a nivel de novela gráfica, que se va a llamar Terror Sagrado, Holy Terror. Una guerra de un hombre en particular contra Al Qaeda. Dice que originalmente él lo pensaba, lo escribía para hacer una historia utilizada con Batman, pero que la historia creció tanto y se salió tanto de proporciones que decidió publicarla en forma independiente. Y se trata de un fulano que es ex miembro de fuerzas especiales, que vive en una ciudad que es atacada por una banda de terroristas, y que él comienza a luchar contra ellos. No indica con quién lo va a publicar tampoco. Y además lo que sí agregan es que con Dark Horse va a publicar este año Xerxes, como una continuación a 300. Ya. Yeah. Otra que llama la atención es que Robert Kirkman va a publicar Super Dinosaurio, la historia de un niño y su dinosaurio. Ok. Que se duro contra el de Runaways. Fíjate que tiene un velociraptor mascota. Sería buen versus. En el cual un científico descubre un mundo subterráneo donde viven plétora de dinosaurios y hace un experimento con un dinosaurio, un T-Rex, dándole inteligencia. Oh, no, pero no inteligencia, sino que lo hace súper inteligente. Se hace amigo del niño, y entre los dos, el dinosaurio y el niño, tienen que buscar a su papá, al papá, porque desaparece. Yeah. Y tienen que luchar contra una banda de malos que quieren destruir a los dinosaurios que están en el subsuelo. En World of Warcraft hay una misión en donde también han hecho, los goblins han hecho un dinosaurio súper inteligente. Me ayuda. Okay. La idea no es que sea muy novedosa, sin embargo, el hecho que le escriba a Robert Kirkman es como una buena carta de presentación para poner atención. Bien, sí. Para los que les interesaba lo que... ¡Ey, Eduardo Rizzo! Trae nuevo Paquín con Vértigo. Nosotros lo entrevistamos desde Argentina. Vuelve a trabajar con Brian Azzarello, los creadores de 100 Bullets. Y van a hacer unas historias de ciencia ficción, Spaceman. Pero es limitada de 9 episodios y va a ser de ciencia especulativa. ¿Ciencia especulativa? Explain. Me imagino que no quieren decir que sea de ciencia ficción. La historia estaba, el hecho de que lo van a escribir no lo habían querido anunciar, sin embargo, Rizzo lo comentó en una convención en Argentina y desde allá soltaron la... Una de las personas presentes mandó la noticia a Nusarama. Ajá. Y así se enteraron. En Dark Horse va a comenzar la temporada de Buffy, la Casa de Vampiros. Hey. La octava temporada termina hoy en enero. Al final fue súper rara. Yeah. Comenzó muy bien. Tengo que ver cómo termina con el último porque los anteriores no me convencieron. Pero igual queremos ver qué hacen en la novena, a ver. Supuestamente va a ser algo como el regreso a casa. No sé si va a ser basado otra vez en Sunnydale. Ya no va a salir las chorrocientas cazadoras. Y el último que quería mencionar es, para este año se espera que publiquen Batman Tierra 1, el equivalente a Superman Earth 1, que fue un gran éxito. En este caso, por Straczynski, me imagino. No, fíjate que no, lo va a escribir Geoff Johns con arte de Gary Frank. No sé qué van a matar a todo el gran. Y para cerrar en cómics, ¿qué más? En general, yo quiero ver cómo siguen los paquines de Batman, porque van muy bien. Comenzaron muy bien, o sea, el fin 2010 fue excelente. El 2011 ya leí el primero de Batman Inc., que sería el número 2. La tinta, ¿verdad? Comenzó muy bueno, sigue muy bueno. Se va a ir a Argentina a buscar a un Batman, por cierto. Ah, ya dejó un Batman, che. Ya plantó un Batman en Japón. Uy. Va a ir a buscar uno a Argentina. Ey, manda ese dibujo. All right. Y... No, en serio, man. Bueno, hay dos más, perdón. Hay tres comentarios más. Uno es, tal vez se aclara la duda si Marvel va a hacer uso de los personajes de CrossGen, dado que Disney compró los derechos en el 2004, cuando quebró la compañía. Mm. Y ahora que Disney tiene a Marvel, una publicadora de paquines, quieren hacer algo con esos personajes. Interesante. Sería interesante. También está la gran incógnita si DC Comics va a hacer algo este año con los personajes de Wildstorm, ahora que cerraron la imprint. Sí, tiene 52 tierras. Si quisieran, podrían hacer algo. O sea, la tierra 40. No, en la 41. Y bueno, y con Ultraverse no van a hacer nada. De ese no he oído nada, para ser sincero. Y el último detalle que tenía es que con Marvel, desde que se sabía, desde hace 3-4 semanas que se sabía que el evento iba a ser algo del Fear Itself, algo relacionado al miedo, muchos en internet lo asociaban con una invasión de marcianos. Porque han estado en diferentes series, incluyendo paneles, muchas veces un solo dibujito, en el que sale una invasión de unas naves al estilo Los Trípodes de H.G. Wells. El primero se vio en el Renacimiento de Capitán América, donde él está viajando en el tiempo, y en el último salto en el tiempo que hace es un salto al futuro. Y se ve una ciudad destruida con los tipos de gestos dominando el panorama. Después, en Avengers número 4, escrita por Brian Bendis, hay un problema donde... ¿cómo se llama este que viaja en el tiempo? ¿Doctor Who? Kang. No, Kang, The Conqueror. Llega a pedirles ayuda, les dice que hay un problema en el futuro. Es el que general Immortus. Tienen que... les tiene que ayudar, porque si no, también el time stream, la línea del tiempo, será destruida. Entonces, mientras un grupo se va al futuro a ayudarle, otro grupo se queda defendiendo a Nueva York, y comienzan a aparecer enemigos de diferentes épocas del tiempo. Y en una de esas aparecen los trípodes, otra vez, de los marcianos. Y la mano, ajá. Yo te vi en tal cómic. Y finalmente, el más reciente, en Iron Man, Invincible Iron Man, escrito por Matt Fraction, en un cuadrito en el desierto aparecen otra vez los trípodes. Y se quedan, hey, ¿qué hacen esas cosas ahí? Después desaparecen. O sea, que puede que Fear Itself no sea eso, pero están plantando demasiado. Están plantando un montón de detalles que posiblemente no salga ahí, pero lo van a utilizar en algún momento. Fíjate, cuando dijeron que el crossover iba a ser Fear Itself, yo creí que iba a ser otra cosa, Daredevil. El demonio sin miedo. Sí, pero llega él así a salvar el día. No, pero hubiera sido No Fear Itself. Bueno, señores, eso es lo que tenía. All right. Okay, mamen. Y con eso llegamos al final. Momento. Un saludo especial, ya que es el primer episodio del año. Saludo especial a todos nuestros, oye, escuchas, y a los que están en el chat, especialmente aquí, que me están reclamando que debo un saludo. A Titi Burgos, masita, mi amor. Me encanta que haya estado aquí oyendo todo el show. Malditos estos geekos que no me dejaron saludar. Es que el tico que es especial, porque empezó a hablar desde el principio y no me dejó saludar desde el principio, mi amor. Uy, cuídeseme, masita. Vamos. Estamos completos. Se lo cuida. Gracias también a los que están ahí. Alex Beta, Kai de Sefulano, Dopex. ¿No hay correos? Drusco, Ed Brubaker, Yellow. ¿Cómo no? Indalecio, Hacestimus, Jado, Cannabis, Luis Banda, Moneman, Necron, Pinwee, Ragnarok, Shanks, Spaceship, Titi Burgos y Vicorintian, que ahí nos están escuchando y están platicando ahí en el IRC, que ha estado bien ameno esta noche. Tenemos acá unos cuantos correos, los cuales daré lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Josué Manca. Nos dice: hola amigos geekos, espero que estas fiestas se lo hayan pasado de lo mejor en compañía de sus queridos y, por qué no, en compañía de un buen cómic. Aquí les mando mi lista top del año. Películas. Número 3, 500 Days of Summer. Apenas la vi este año, dice. Número 2, Inception. Y número 1, Scott patea traseros, Pilgrim. Series. 3, IT Crowd. 2, Sherlock Holmes. Y 1, Misfits. Que nunca la vi. No sé. Que la está viendo Brito Man, pero no. Solo he visto el primer episodio. No nos ha traído el reporte. Comics. Número 3, Ultimate Enemy y Ultimate Misery. Número 2, Deadpool Core. Y número 1, Fables. Y de gadgets, número 3, la cámara Canon Rebel EOS XS. Que bueno, sí, es que mejor que la XF. Sí. La número 2, el Galaxy Tab de Samsung. Porque usa Android, dice acá. ¿Y el Galaxy Quest de Tiffany? No. Y el número 1, mi celular Droid 2 de Motorola, dice acá. Por cierto, les recomiendo los cómics Beasts of Burden y Pride of Baghdad. Así que vamos a echarle listo. El segundo, he oído muy buenos comentarios. Yeah. De una tropa de leones, realmente. O sea, no es... Sí, en Irak. En Irak, ajá. Que se sueltan en Irak. Que lo soltaron del zoológico. Con sus comentarios de cómics, el otro programa, vamos a hablar en profundidad de fábulas, así que... Nice. Me despido acá con un abrazo fraternal desde el tico me cortó con una señal bien misteriosa. Veamos si es cierto. Sí, pues sí, vamos a ver. Okay. Ay, pensé que había metido las cuatro otra vez. Nuestro amigo Rock X nos escribió y nos pone: hola geekos, junto con saludarlos desde la lejana tierra de Chile. Hay inmensos terremotos donde los mineros quedan atrapados y son rescatados, y donde todos nos tratamos cariñosamente de huevones. Hablando de temblores, ayer tembló aquí, fue el primer temblor. Y hoy como que hubo uno chiquitito. Sí. En lo que estás aquí esperando. Les deseo lo mejor para estas fechas y para todo el año que viene. Sé que ya es muy tarde para pedir, pero en el recuento de clips de fin de año me gustaría que estuvieran los correspondientes al Galactus Negro, lo dijimos, y el de Julio, dando la noticia que en parte de la trivia de la semana, no recuerdo qué capítulos son, más en alguno otro se oye o se escucha, lo sabrá y lo habrá pedido. Y sí, ya salieron casi todos esos. Los escucho desde siempre y me divierto con la manga de chistes, anécdotas y barcazadas. Desde el 2001 no soy. Me alegra saber que a pesar de las cosas malas que han pasado, también siguen tan amigos y como unidos el inicio como del siempre. Como que empezaron a grabar, qué cosa más mala les ha pasado. Tengo algunas preguntas para los maestros del noveno arte. Ah, les vamos a preguntar. Los gurús del conocimiento geek, los amos de la cultura del divertimiento digital. Pásanoslas por escrito y se los vamos a mandar y se las conseguimos la respuesta. Los más grandes locutores de podcasts, pero no me sé el mail de ellos, así que se los pregunto a ustedes. Aquí van, número 1, dirigida a Julio. ¿Quién es Ed Brubaker? Ay, se me olvidó. El día que escuché es mi ídolo. El día que escuché ese episodio, iba en un bus camino a la ciudad de Talca. Uy, qué mal. Donde está mi universidad. Y no cuando llegó. Julio empieza a hablar, me pasó lo mismo que ustedes. Lloré de la risa. Por suerte no había gente sentada alrededor mío, pero el auxiliar debe haber pensado que iba curado, borracho o fumado, dice acá. Hasta el día de hoy, cuando me siento algo deprimido o aburrido, pongo ese clip y santo remedio. El problema es que no puedo parar de reír. También me reí mucho cuando Tico se pega ese frenazo cuando hablaba sobre una teoría de viajes en el tiempo. Notable, dice acá. Bueno, aquí van las preguntas en serio. En Blackest Night, el Dr. Light está muerto y reaparece como zombie. ¿Cuándo y cómo muere? Pregunta. Creo que se lo quiebra el espectro. Lo hace vela. Lo hace candela. Y le enciende la mecha a la candela, entonces se derrite. O sea, qué buena muerte. Ok, es uno de esos personajes que llegas a odiar y me imagino que es una de esas historias que esperas con ansias, dice acá. Número 2, ¿qué tan largo es el juego de Batman Arkham Asylum? Perdón. ¿Qué tan largo es el juego de Batman? Súper corto. Arkham Asylum. No, es súper corto. Yo creo que en dos alquiladas lo topé. Ya. Pero es muy bueno. Vale la pena a pesar de lo corto que es. Ya. Dice que es para saber si en un futuro, cuando me compre un PS3, si lo compro o solo lo arrendo. No, alquilarlo. Quizás no lo vas a terminar en la primera alquilada, pero en dos, a lo mucho en tres, lo vas a terminar. Por lo que tengo entendido, en la versión Play 3 puedes jugar en el modo Joker y jugar como ese villano. Ahí sí me fregaste, no lo jugué de esa manera. Okay. Me gustó mucho Siege, ya que es bastante entretenida e heroica, y aunque no he leído muchos cómics últimamente, ya que estoy trabajando bastante en terminar mi carrera, tengo entendido que vienen esperando que le pateen el trasero a Osborn como por 2 años. No, pero ya estuvo. Ya estuvo. También leí Blackest Night y aunque no es mala... Así que ya no terminas la carrera. Sí. Leí Blackest Night y aunque no es mala, francamente no me gustó mucho. Encontré mucho mejor Siniestro Court War. El mismo escritor, buenísima, es un... Así se escribe en cómics de superhéroes, hijo de puta. A muchos escritores medio flojos, estoy casi seguro que sacarán ideas de ahí para alguna película de Green Lantern. Buenísimo el episodio de Wildstorm. Ya que también tenía la duda de cuál era la diferencia entre Image y Wildstorm, Top Cow, etc. Sin extenderme más, me despido deseándoles que este año que viene sea lo mejor. Cuídense y saludos y besitos, no necesariamente en la boca, a la masita de Behavior. Ahí está, bárbaro. Gracias, gracias. Tenemos por acá Alex Beta, que está haciendo un proyecto bien interesante. Dice: ¿qué tal, geekos? Feliz Navidad y Año Nuevo. Excelente los 2 episodios de fin de año. Los saluda Alex Betancourt desde México. Estoy subiendo todos los episodios, desde el 1 al 266 de los Comic Geekos, a Deposit Files, para que la Mara tenga un lugar donde bajar los episodios más directamente, ya que no todos los episodios se encuentran en iTunes. Los estoy subiendo en packs de 10 episodios y a continuación les mando los primeros 3 links para descarga por si gustan postearlos en el blog o en el foro. Espero no haya problema con ustedes. Si hay alguno, por favor, háganmelo saber para eliminarlos. No, no hay ningún problema. Esto lo hago como un tributo a ustedes y para que las personas que quieran escuchar desde el primer capítulo lo puedan hacer. Así que aquí nos mandó los 3 enlaces y los vamos a poner en el blog. Colección del 1 al 10, colección del 11 al 20 y colección del 21 al 30. Bueno, espero su respuesta sobre este tema. Saludos y me despido deseándoles el mejor de los éxitos en el 2011 y con un cuidado con la viejita, hijo de... ¡Pum! Así que gracias a Alex Beta por mandarnos ese mensajito. Vamos a poner una estrellita para poner los links. Tenemos acá a nuestro amigo J. Antonio Lira, que se ha puesto como Toño Romero Sasek Nova. Hola, geekos, ¿cómo están? Reciban saludo desde el Bajío mexicano, de parte de su amigo Sasek Nova. O Bajío, Bajío. Bajío. Vaya, Brett. Y una calurosa... Dejo mi papá, pues. Y una calurosa felicitación muy atrasada de 5º aniversario. Me animan todos los días a ir al trabajo, ya que llego después de unas carcajadas provocadas por tantas parcasadas y comentarios. Me animo a vivir otro día. ¿Qué han comentado? ¡Qué presión! Voy a comenzar hoy de este programa. Sí. Necesito algo así. Que como ya han comentado, si tuviera un guión sería peor que darle el Oscar a Megan Fox por mejor actriz. Y hablando de ella, ¿saben que posó para una revista en lencería para Emporio Armani en enero? Se lo dejo de tarea. Al escuchar que el señor Torres tiene algunas dificultades para respaldar los cómics actuales, les envío 2 páginas que a mi consideración son las mejores en el ámbito de cómics y que tienen respaldo tanto de cómics nuevos hasta clásicos de antaño. Las páginas son La Leyenda de Star Wars, es La Leyenda de sw.mforos.com, y La Novena Dimensión, que es novenadimension.com. Buenísimo. Un detalle que me gusta de ellas, ajá. Esa es La Novena Dimensión, es lo máximo para mí. Yeah. Un detalle que me gusta de ellas es que también hay cómics latinoamericanos. Tal vez es un buen tema para próximos shows, como Condorito, Calimán, Karmatron y Los Transformables, también mexicano, de Oscar González Loyo, quien trabaja en el cómic de Los Simpsons actualmente. Y otros, dice acá. Para los amantes del manga, les recomiendo www.submanga.com. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Submanga. Y también, si quieren la traducción, esa submanga es en español. Ajá. Súper completo, tiene una plétora de mangas. Creo que no hay manga que no puedan encontrar ahí. Yeah. Si quieren algo similar, pero traducción en inglés, está Manga Fox. Yeah. Pues acá dice acá, también cambiando de tema, me gustó el último episodio de Versus, pero lo sentí un poco injusto. Ya se veía la fina entre Gogeta y el Dr. Manhattan. Pero eso fue mediados del año pasado. Ahí les va una sugerencia para el próximo, para ser equilibrados, crear categorías como en el Xbox. Categoría humana. seres con capacidad humanas al máximo como límite, categoría superhumana, seres que superan por mucho al Kiko común y corriente, aunque hay muchos que se pasan de corrientes, categoría de dioses, el nivel adecuado para ustedes y un servidor, aunque no nos darían mucha lata los demás y ganaríamos, y categoría dimensional o de creación, como espectro, beyonder, etcétera, seres que alteran la realidad con el pensamiento o ayuda. Bueno, buena sugerencia. Me despido después de tanto rollo, esperando que sigan con eones más con este podcast que desde hace 2 años escucho, y aunque me corten el internet, seguiré consiguiendo para sacar una que otra risa con el gatillo ¿Dónde? Se coló en la carnita. Postdata anticipada. Eso está interesante, postdata anticipada. Al escuchar el episodio de Furia de los Titanes, me imaginé el sonido de Release the Kraken y se oye el gatillo, dice acá. También nos pone acá. Él está en Celaya, Guanajuato, dice acá. Merece corrernos del 2010. No. Que son temas algo. Sí, fíjate, eso lo mandó el número 31. Wow. Quiere dar su punto de vista de Tron Legacy, la cual fue a ver con su novia días pasados. Ponga la estrellita y guárdala para el episodio. Aquí lo vamos a ver en febrero, señor. Pero está bueno, contestémosle, porque creo que va a leer la contestación él allá. Va a oír el show allá por el 2013. No, fíjate que lo vamos a poner estrellita porque sí suena que tiene spoilers. Calificación, tampoco. No, porque adivino el plot. Sí. Hablando de películas, les propongo un show para hablar de esta rama, siendo que es muy amplia. La Ramona, ya hablamos de Scott Pilgrim. Y podemos mencionar algo. Algunos nombres, como ejemplo John Williams, Vangelis, Enya, etcétera. O sea, que quiere que hagamos de música de películas. Ah, de música de películas. Películas de música, sí. No, música de películas. Esperando que este nuevo año les traiga mucha dicha, trabajo, barcazadas para el show, me despido con un release de Kraken, dice acá. Miau, miau, miau. Ahí está. Y el chihuahua, el sensei. El que tiembla. Quiero taco, ven. Joaquín Sánchez nos escribe, saludos chicos, les escribo desde Querétaro, México. He estado escuchando su programa desde casi un año y realmente me agrada, me entretiene bastante, los felicito por esta excelente labor. Si lo ha escuchado un año no le gusta. Sí. Tiene lógica, tiene lógica. Bien, Julio, está recuperando puntos. Quisiera tener la oportunidad de poder estar en su foro, así como en una de sus grabaciones del show. Entiendo que en el momento que lo graban se comunican con sus fans mediante IRC. Así es. ¿Podrían crear una cuenta y darme los datos de su IRC server? Sí, el IRC server, estamos en irc.swift, irc.net, y el canal es hash sbmedios. Y grabamos casi siempre los martes a las 8 de la noche, hora del Salvador. Generalmente menos 6. Arrancamos casi siempre a las 8 y media o 9. Hasta eso. Y aquí le vamos a crear la cuenta del foro. Y aquí nos mandó como quiera que se llame. Si tienen cuenta de Twitter, también rólenla. Sí. ¿Sí? La cuenta es @comigicos. Yo tengo mi cuenta, es @omarman. Y Brito Man tiene @gbrito. J-E-Brito. J-E-Brito. Yes. El Julius no tiene. Y la cuenta de él es Lord Lowkey. Lowkey. Ahí está. Un saludo muy fuerte desde México y mis mejores deseos para este año que inicia. ¡Saludos! Muchísimas gracias a Joaquín. Tenemos acá a nuestro amigo Rod. Que nos pone: ¿qué tal, chicos? Primero que nada, déjenme desearles el mejor de los años, lleno de bienestar y prosperidad para todos ustedes y sus familias. Espero que se la hayan pasado muy bien estas fiestas y muchas felicidades. Perdón, felicidades. Ahora les platico que ya vi Machete. ¿Qué te dijo? La más basura, dice. Solo me deja algunas de las siguientes conclusiones. Número uno, qué buena está la Michelle Rodríguez. Sí, Machete. Me cae que en Avatar no explotaron ese potencial. Dos, qué buena está la Jessica Alba con ese semidesnudo que hizo. Wow, qué cuerpazo. Nomás por esa pequeña escena valió toda la maldita película. Fíjate que siguen diciendo que mal esa película, pero lo que describen. Sí. Y vos no la has visto. No la he visto todavía. ¿Qué te pasa? Que no tengo tiempo. No, de la que sale bien y esa sí sale chulón, es la Lindsay Lohan. Número 3, qué acabada está la Lindsay Lohan. Muy pues, poca carnita. Si no hubiera, para gustos. Para gustos. Esta, para gustos. Está visto que las drogas no dejan nada bueno. 4. que si ve uno esta película es para reírse de todas sus jaladas. Es raro, pero a mi esposa le gustó de alguna manera. Es como una película de acción de esas de parodia que hacía antes Charlie Sheen. Por cierto, ¿se acuerdan de esas películas? Sí. Matada de la risa. ¿Cómo se llamaba? Top algo, ¿no? Top Gun, no, es que es Top Gun y eso era Hot Shots. Hot Shots, ajá. Número 5, yo le doy 3 puntos geekos porque me hizo reír y por el deleite visual de ver a esas masitas en paños menores. Bueno, también les comento que no he podido ver Tron. Sí, lo sé, es casi un sacrilegio para cuando... Nosotros estamos en sacrilegio, sí, también. Mira, no, depende. Si lo has llegado a tu país y no has querido verla, sí, es sacrilegio. Cuando venga acá vamos a hacer ese episodio. ¿Y si no ha visto la del 82 todavía? Oigan, por acá en México ya salieron los pósters promocionando El Avispón Verde. Yo no sabía que salía Cameron Díaz. Ya nomás por la masita valdría la pena verla. Mira, la Cameron Díaz ya no está tan... Está bien, bueno, o sea, los años le han caído bien, pero ya está casi la viaje. Ya está la vida. Bueno, para este año esperamos cintas muy emocionantes. Bueno, solo les comento algunas porque la lista es muy larga, pero aquí dejo la lista de las más interesantes, a mi parecer, con links a sus respectivas fichas y trailers. Aunque algunas no estoy muy seguro de que sean verdad. El Avispón Verde, Uncharted, basada en los afamados videojuegos, con Mark Wahlberg, Brazilian Job también, con ese cuate, y Charlize Theron. Jason Statham, se ve interesante este tipo de secuelas, bueno, no alcanzan las primeras partes. Blood Rain 3, que ni vi las otras dos, pero bueno. Según evítala. Quieren hacer inmortal al Hitler con sangre de vampiro, dice acá. Bamber. Los Tres Mosqueteros, que nos trae a Orlando Bloom y Mila Jovovich. Oh, me late la idea, dice acá. Rango, la del camaleón, que es de animación. Dice acá, se ve buena, interesante, trae la voz de Johnny Depp. El Rey León en 3D, bueno, es solo para recordar mi adolescencia. Thor, por el supuesto, sin palabras. Por supuesto, dice acá, sin palabras. La película de Matt Colson. Cerca de Avengers. La cuarta de los Piratas del Caribe con Penélope Cruz. Aunque no es muy de mi gusto, pero creo que le queda el papel. A ver qué tal. Kung Fu Panda 2. Por ahí vi un teaser. Se ve padre. A mí me gustó la primera, así que veré esta. Cars 2, que está muy buena. Y por supuesto, Sucker Punch, que el trailer está increíble. Así que. Muchísimas gracias. Barbarella va a sacar una película de Barbarella. Sí, mira. Va a ser un remake. Oh my god. All right, muchísimas gracias a Rod DS por ese mensaje. Tenemos acá a DS Fulano que nos pone: hola, Gico, saludos. Ojalá se la hayan pasado muy chido en estas fiestas. Esta vez les traigo una pequeña aclaración con respecto a la ley que podría mermar la publicación de muchos títulos de anime, manga y videojuegos en Japón. Me refiero a la ley 156 del distrito de Tokio. Hace un par de programas comentaron un poco al respecto, pero lamento decirles que ya no es una ley antilolitas. En un principio la intención de la propuesta era esa, se iba a someter a votación por marzo o abril del 2010, pero muchos mangakas, editoriales, productoras y los mismos fans se manifestaron en contra de esta medida, pues lo veían como un riesgo en contra de la libertad de expresión, ya que se somete a criterio de los censores decidir si los dibujos representaban a menores de edad o no. Esta propuesta inicial no se limitaba solo al hentai, sino a todo el contenido, no necesariamente explícito. Esto ponía en riesgo a una inmensa cantidad de los títulos de anime y manga. Tan solo imaginen recortar todo el anime de personajes de high school donde se presentan situaciones sexuales o violentas. Y no bastaría decir con la... en la historia que todos los personajes son mayores de edad. Esto ya estaría a criterio de los censores. Ante la presión de las demandas, el Congreso de Tokio decidió aplazar la votación y volver a someter la ley a las modificaciones pertinentes. Esta ley fue votada y finalmente se aprobó el 13 de diciembre. La nueva ley ahora ya no incluye ninguna prohibición respecto a la edad real o aparente de los personajes. Sin embargo, ahora se concentra más en la temática. Cualquier contenido que sea considerado nocivo no podría ser vendido a menores de edad y tendrá que ser relegado junto al porno en las tiendas. Todo o esto, sea, no restringe la venta, pero sí hace la separación entre el tipo de contenido. No restringe la creación. La creación. Pero la venta sí la limita a mayores adultos. Adultos. Uh-huh. Yo creo que está bien, fíjate. Sí, realmente es. Todo esto no parecería que fuera a cambiar demasiado las cosas, pues los censores no podrían prohibir ninguna publicación, solo lo catalogarían no apto para menores. Sin embargo, muchos títulos que hasta ahora son para adolescentes no podrían ser adquiridos legalmente por el mercado al que van dirigidos. Ignoro el porcentaje de las ventas que realizan mayores de edad, pero puede que las editoriales tengan que cambiar su modelo de negocio. Esto puede significar que veremos mucho menos títulos con alto contenido X, violentos o con tabúes. Por citar algunos ejemplos, To Love Ru. La estuve viendo y re puta, man. Kiss X Sis. Pero es que esas son porno, cabrón. Ikitusen. No. Tenjo Tenga. Mira, Ikitusen, Tenjo Tenga, esas sí. Mira, todas esas que acabas de decir les deberían poner clasificación microondas. Ya. Yeah. Solo para calentar sirven. Yeah. Más calienta huevos de pausa. Hay que mencionar que esta ley entra en vigor en junio de este año y será válida solo en Tokio, pero la gran mayoría de las editoriales y estudios están ahí. También gran parte de las tiendas. Mudanza sí. Global ahí a Kioto. Todo el mundo se va a ir a Shikabala, Kioto, Osaka. Osaka, y vuelve a meter. Y vuelve a meter. Respecto al material hentai o cualquier otro dirigido expresamente para adultos, no será afectado por esta ley. Otra cosa curiosa es que esto solo aplica al anime, manga y videojuegos. No afecta nada hecho con las personas reales, por lo que sigue siendo legal transmitir por televisión abierta. Shimokita Glory Days. Doramas o películas con contenido prácticamente soft porn. Si quieren más información al respecto, aquí les dejo un enlace a un blog. No. Gracias por el detalle. Un enlace a un blog, paralelo. Al tanto de cualquiera. Después del resumen ejecutivo. Sí. Sigan los tags censorship y law. Aunque tampoco hay que creerse al 100% lo que dice en internet. Muchos de estos blogs solo son bastante amarillistas. No hay que creer lo que mandan en correo. Sí. No hay que creer lo que dicen. Me lo bajé todo este tiempo. La verdad, repercusiones las veremos en los próximos. La verdadera repercusión es la verdad. La veremos en los próximos meses. Sin más que decir, me despido deseándoles un excelente año 2011. ¡Salud! ¡Salud! Gracias a ese fulano por mandarnos ese correo. Y con eso nos pusimos al día ya con todos los correos. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Les recordamos, amigos, que si ustedes nos quieren ayudar con la producción de este show, lo pueden hacer visitando www.comikicos.com/blog. A mano derecha van a encontrar un botón amarillo que dice Donate. Ahí ustedes pueden donar la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados como productores ejecutivos del siguiente episodio de Comic Geekos. ¿En serio, Omar? Yes. También, si ustedes están planeando comprar algo en Amazon, búsquenlo ocupando el buscador que aparece ahí en la misma página de los Comic Geekos. En el blog. En el blog. Y cuando ustedes van a hacer el checkout, eso nos da a nosotros una comisioncita que nos ayuda también para producir el show. Por cierto, ya tenemos ahí suficiente plata para comprar otros audífonos. Así que el que ya le estén escascarando... los audífonos. Sí. tenemos ahí para sustituir uno nuevo. Así que muchísimas gracias a los que nos escuchan, muchísimas gracias a los que están ahí participando siempre con nosotros todas las semanas que grabamos estos shows. Se acabó. Los mejores deseos para el nuevo año. De veras. Éxitos, muchas bendiciones, señores, yes. Señoras, señoritas. Sí, sí, todas las que los tienes. Indecisos, queridas, sí, mujeres así medio sueltas, happy, de esas lesbianas que les gusta dormir con mujeres, sí, y todas las otras que son normales, o sea, las que están enamoradas de Britoman. Bueno, nosotros nos despedimos entonces, señoras y señores, con un request. Por ahí nos pidieron que pusiéramos otra vez la canción Black Sheep, ¿verdad? Para esta va, y la pidió un tal Omar. No, fíjate. No, Omar Egan. El Kanaka dice que esta canción le gusta muchísimo a su esposa. O a su novia, no me recuerdo qué fue. A una de las dos. Es casi lo mismo. Ahí sí pega. Así que aquí va, señoras y señores. A la mujer de su vida o a su esposa. O a su esposa. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y aquí va la canción Black Sheep. Nos vemos, Mara, que la pasen súper bien. Y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Híjole. Julio, saca los carboncitos. Sí, ¿de dónde me los saco? ¡La servilleta! ¡La servilleta! Sí, no, y... ¡Subway! Mira, prepara la del 300 ya. Sí. Faltan dos episodios. Y saca los cabroncitos.